Lo que suena es el electro swing de los Caravan Palace y este Maniac. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. Francia, la música de estos genios, Caravan Palace. Con su música llega el momento de que te recuerde las vías de contacto para que interactúes con el programa hoy que estoy solito hasta que vengan mis invitados, Como siempre, el teléfono de contacto vía directa con Radio Topo es el 976-291-398. Repito, 976-291-398. También lo puedes hacer a través del Facebook de El Cantamañanas. Te metes en Facebook, ya sabes, nos buscas El Cantamañanas con K y ahí estamos para que nos mandes mensajitos, enlaces y todo lo que te dé la gana. También expandiendo nuestros horizontes, nos hemos metido en el mundo de Twitter, pero flojito, ¿eh? Puedes entrar en @radiotopo y escribir un mensaje con el hashtag Cantamañanas. Ya sabes, hashtag Cantamañanas @radiotopo. Pero a mí, como siempre, me encanta que me llaméis. Te lo repito otra vez, 976-291-398, por favor. Si alguien le ha tocado el gordo, que llame. Además, acabo de leer un Twitter porque había rumores de que el gordo había tocado en Zaragoza, pero que sepáis que en el sector universidad se ha repartido décimos del quinto premio. Así que ya sabéis, mucha gente por ahí por universidad tiene dineritos frescos. Que se inviten a unas rondas, por favor. En el programa de hoy, ¿qué tendremos? tendremos como plato fuerte la entrevista a Lagarto Jarto, grupo curtido en las salas y los garitos de Zaragoza, tanto en tocar como en irse por ahí de borrachera, que están de camino. Lo que pasa es que están esperando a un integrante, que están por la calle, me han llamado ya, o sea que venir van a venir. En las movidas científicas, en el programa pasado nos fuimos hasta el espacio y hoy vendremos hasta las cosas más pequeñas de nuestro universo. Nos fijaremos en los átomos, a ver qué pasa con ellos. También tendremos un rico conspiranoico muy especial, ya que hoy, como es el último programa del año, tendremos recopilación conspiración con todas las movidas conspiranoicas que hemos visto a lo largo de este año. A ver si algunas se han cumplido, otras no, nos acordamos de algunas, otras que están por venir. Y además, como no se ha acabado el mundo, como este apocalipsis maya no ha llegado, a lo mejor si te has quedado desencantado, no te preocupes, que tengo ya otro apocalipsis preparado para ti, ¿eh? Si eres de estos. También tendremos mención a todos los invitados que han pasado por el programa y también, por supuestísimo, las noticias locas que hoy también vienen muy fuertes. Pero como siempre, a mí me gusta tener el estudio lleno de gente y estoy dispuesto a poner otra canción para esperar a que vengan los Lagarto Jarto y me inunden un poquito esto de buen rollo. Así que, mientras tanto, te pongo otro temazo para que te vayas moviendo, porque aún es prontito por la mañana. A lo mejor te has levantado, te vas a poner ahí un chocolatito ahí, ¿no? Que hoy hace día de chocolate, ¿no? Con churros, con pan. A mí me gusta más, casi más con pan que con churros. Pues si acaso estás viendo el sorteo de la lotería, a ver si te cae alguna pedrada de esas. Te pongo este temazo de Curtis Mayfield, Move On Up. Muévete siempre al ritmo del cantamañanas. Todos los estilos concentrados de 11 a 1. Might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Y 18 minutos de la mañana de este sábado 22 de diciembre en el calendario. Tiempo para que hablar la agenda musical que tengo para este mes. Y sobre todo, ya sabéis que en diciembre es la fecha de salida de muchos discos al mercado. Ha salido el de los Dremen, ha salido también algo de Rapsus Clay, pero nos vamos a fijar en el nuevo disco de Lírico, que como ya sabéis salió a la venta este 18 de diciembre. Menudo pepinazo, este un antes y un después, que ya podéis encontrar en los puntos de venta habituales o a través de www.comun20.com. estuvo el lunes firmando discos por aquí en Zaragoza y el martes también. El miércoles se desplazó a Madrid, a Tribu Urbana. Y por si acaso no has tenido el placer de poder coger a Lírico para que te firme uno de sus discos, ¿quieres que te diga las fechas de sus próximos conciertos, de toda esta gira de este Un Antes y Un Después? Pues venga, coge papel y boli que te lo digo ya mismito. Comienza en febrero ya, el 8 de febrero estará en Guadalajara en la Sala Óxido, el 9 de febrero en Logroño en la Sala Biribay, el mismo mes, el 15 de febrero, se desplazará hasta Gijón en la Sala Acapulco, el 22 de febrero en Granada, el 23 de febrero en Málaga en la Sala París 15. Cambiamos de mes, el 1 de marzo se irá hasta Valencia y el 2 en Alicante. El 8 de marzo estará en Cuenca en la Sala Babylon, el 9 de marzo se desplaza a la capital del país, a Madrid, en la Sala Arena, tenéis ahí a Lírico. El 5 de abril a Manresa, el 6 de abril a Barcelona, el 12 de abril en Bilbao, en la Sala Santana 27, el 13 de abril en Santander, la Sala Cudecta Live. El 19 de abril se va a Burgos, con un montón de amigos tengo yo en Burgos, en la Sala La Rúa. Pasamos de mes, en abril, el 20 de abril estará en Vitoria, el 25 de abril en A Coruña, el 26 en Vigo y el 27 de abril en Orense, en la Sala Berlín. De momento estas son las fechas que os puedo adelantar y como ya veis que son para tirada larga, estarán sujetas a pequeños cambios y modificaciones por si pasa algo. Pero ahí lo tenéis, los bolos de Lírico de esta gira Un Antes y Un Después, que como siempre podéis consultar y ir actualizando en el Facebook de Lírico o en la página web de Violadores del Verso. Y os recuerdo, Un Antes y Un Después ya en la calle, en vuestros puntos de venta habituales, o si lo quieres conseguir con alguna ofertilla, seguro que tienen alguna, en www.comun20.com. Y dicho todo esto, ¿qué pasa? Que te apetece escuchar un poquito de lo nuevo, ¿no? Pues si acaso estás indeciso de comprarte el disco, te recomiendo que te lo pilles. Yo ya lo tengo y bueno, está lleno de pepinazos. Como por ejemplo este cabrón, este, que es uno de los primeros. Y además ya tenéis el videoclip Gran Torino, Lírico, sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Zaragoza, me llevo en el vientre, paradoja, un 25 de diciembre, hijo del cierzo, de A, V y D, los predilectos, que no se nos olvide, tengo el coche aparcado, yo siempre he sido un callejero, cruzando el puente Santiago, de enero a enero, bajo cero, en Zaragoza pasas frío de cojones, cual guerrero, me he dejado la vida en todos sus rincones, te digo, por eso guapa de ti no me olvido, me ha llovido, he estado jodido y eso me ha curtido, le he preguntado al puto espejo en quién me he convertido, y sonreído encantado de haberme conocido. Me agarro los machos, me pongo de derecho, como caído del techo, dando el do de pecho. No necesito lucir palmito, lo hago bonito, porque valgo mucho más que todo lo que haya escrito. Soy muy baturro, toco cabezudo, apostando duro, más seguro de lo que hago y mucho más maduro. Ya no me creo ni mejor ni peor que ninguno. Una terraza en el Raval tomando el desayuno, donde quiero y como quiero. Vivo mi realidad, un sujeto que anda suelto, goza de libertad. Y este que coño patrocina, el barrio me examina. Voy con mi música a otra parte, doblando la esquina, con la capucha y los cascos, escuchando Rakim, dejando rastro en cada paso como un Jungle King. Chilling con el resto, formando un team, matando con un texto cual que venga de Plim. Suena fino, un clásico, un Gran Torino, luciéndonos por el camino, burlando el destino, mejorado como el vino. Y lo que piensen los demás, me importa un comino. Suena fino, un clásico, un Gran Torino, luciéndonos por el camino, burlando el destino, mejorado como el vino. Y lo que piensen los demás, me importa un comino. Describo en este espacio una trayectoria, una vida empeñada al rap, que coño sabrás de mi historia. Que si un estudio, un garito, que si una tienda, ropa, pagué mis pufos y hoy va todo viento en popa. Lo que no pasa de moda es el corte de manga y no es propaganda. Son 20 años metido en la banda, en torno al hip hop y a lo que sale de la planta. Dolerlo se me levanta, limón con miel para la garganta, le llaman soledad. Y es un fantasma que he visto. La otra es Gloria, la mujer que conquisto. Lo hice por todos ayer, hoy la cosa es distinta. Bajo al estudio con mi mierda y la pongo de guinda. Amor a los artistas, bailarinas, odio payasos entre bambalinas. Yo me lo guiso en mi olla express. Coño, estrés, 23 vuelos en poco más de un mes. Tengo cosas que hacer, sacrifico unas por otras. Me curro un mensajito pa' que sepas que me importas. Vuelvo pronto, mami, y esa noche verbena, como la miel en la colmena. Mi honey me espera en la cena, me depara una comida, encima está bien buena. Y esa rima que me asalta y en mitad de la faena. Hoy de tranqui, mañana un cinema. Hice mi promo ayer, si estoy al mismo tiempo en antena. No cunda el pánico, no cunda el pánico, no cunda el pánico. Si suena la sirena, vino un simpático, vino un simpático, vino un simpático, para reventar la escena. Suena fino, un clásico, un Gran Torino.

queremos a la police. Seguiremos levantando el puño police. Batallando firme en la lucha police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, ya, ya, ya. Por la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Tremendo, ¿eh? Gabilonia, abuso de poder. Con su música llegamos a las 11 y 29 de la mañana exactamente. Y por fin, tengo que dar la bienvenida a uno de nuestros invitados de hoy. Como ya os he dicho, tenía una entrevistilla preparada y ya tengo aquí sentado a tres de los integrantes de este grupo. Recibimos con los gritos y aplausos, que los tengo aquí para vosotros, al Canario, a Foronda y al Nano, tres de los integrantes de Lagarto Harto. Muy buenos días, chavales. ¡Buenos días! Yeah. Yeah. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Qué pasa? ¿Venís, venís animados? Siempre, sí. Sí, ¿no? ¿Os ha tocado algo ¿Os ha tocado algo de la lotería o qué pasa? No, no, no me ha tocado a mí. ¿No? ¿Sabéis qué número ha caído ya o no? Sí. Acaba en 8. Acaba en 9 y empieza por 1. El 76.058 aquí en Zaragoza dicen que en el sector universidad ha tocado el quinto premio. He leído en Twitter. O sea, creo que si alguno habéis pillado. Me ha tocado. ¿Sí o no? No lo sé. Yo he bueno, por ahí. Yo lo, por luego ahí. Paga el canario, se paga las copas de después, ahí, que lo sepáis. Le haya tocado o no, por hablar. Se va a tocar. A la marcha. Puta y farlopa, ¿se puede decir eso? Hombres, tú sí que eres invitado, yo no vale. Debería, sobre todo. Vale, vale. Por mí no digáis tacos. Puta y farlopa para todos. Puta y farlopa o puntas y. A cada uno lo que le vaya, pero vamos. No, ya veis que estos vienen de almorzar, pero bien. Además, os habéis dejado un integrante por el camino, a Sebas, el batería de Lagarto Harto, ¿qué pasa? Este no sé, le faltan dos sartenazos, entonces. ¿Le faltan dos sartenazos en la cabeza, viendo para que se despierte o qué pasa? No hemos querido despertarlo. Ah. Está creando nuevos temas. Ah, vale, hombre, pues ya nos vendría bien. Hijo de puta. Madre mía, Lagarto Harto, una barda ya curtida en los escenarios y borracheras varias de Zaragoza, que yo siempre me encuentro al Nano por ahí por todos los bares. Perdona, pero nosotros somos gente seria. Que componemos y creamos y no nos gustan las drogas ni. Además, de verdad, que sois una banda muy seria que trabaja muchísimo. Os lo puedo asegurar yo que los he visto ensayar más de una vez. Por si acaso alguien no os conoce, aunque habéis dado un vuelo recientemente, el pasado 6 de diciembre estuvieron junto a los Gran Mil Motivos en la Ley Seca. Grandísimos. Sí, además, tampoco tan grandes. Grandísimos. Que han hecho la banda sonora del Cantamañanas, que me han hecho la sintonía. Vosotros no la habéis escuchado en directo, podéis escucharla después ya en el programa, que estará colgado en el Facebook de El Cantamañanas. Os también ya sabéis que repetimos el programa en Radio Chabolo los martes de 10 a 12 de la noche, o siempre os podéis descargar los podcasts de nuestra página web radiotopo.noblezabaturra.org, por si lo pilláis a mitad. Pero, por si ya empezamos a entrar en harina, pues si acaso alguien no conoce a los Lagarto Harto, ponemos uno de vuestros temas, ¿o qué? Ah, pues sí. Sería lo mejor, ¿sí? Para que mientras acabáis de hacer fotos que parecen chinos. Han venido a la radio, parece que no han estado nunca, se graban, claro, y todo. No vamos a estar nunca más. Hombre, por mí podéis venir cuando queráis, ¿eh? La música de Lagarto Harto y este plan satánico, y ahora les empezamos a preguntar cositas. Sacrificio en el altar, una misa negra y tal. La tormenta va a estallar, ponte a cubierto. Ha ido al pilón y hemos dado buena cuenta de las monjas. Un beato por pesado lo tenemos empalao y jugamos con sus tripas a la cama. Llueve mierda que marrón, se jodió la profesión. Furor satánico. We'll be right back. Lagarto Jardo y este plan satánico. Madre, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué estabais pensando cuando hiciste esta canción? Plan satánico. En obispos muertos con la sotana hacia arriba, que se les ve las enaguas. Muy bien. Para que veáis los pensamientos que inspiran a Lagarto Jardo. Monjas en el suelo, violadas. Bueno, porque para los que no lo sepáis, este plan satánico se incluye dentro de lo que fue su último trabajo llamado G-Evolución. Por supuesto, la primera pregunta siempre es obligada. G-Evolución, ¿por qué, chicos? ¿Por qué se llamó G-Evolución? Que lo diga el rubio, que se parece a Kirk Cameron. El canario. Sí, sí. Es que la gente no ve que es rubio, ¿sabes? No, ya lo sé, pero bueno, lo describo. ¿Sabes Kirk Cameron? Pues igual. Bueno, para dejar de leer las preguntas, ya lo haré. G-Evolución. ¿Por qué G-Evolución? ¿Por qué nano? Si lo pusiste tú. Fuimos heavies. Yo lo dije, pero tú dijiste que bien. Fuimos heavies una vez en la vida. Sí. Fuisteis heavies antes de que te cortaras el pelo. Antes que me cortara el pelo, fuimos heavies. Y yo qué sé, nano, pues tampoco tenía muchas más ideas. No. Y yo qué sé. Ah, pero no es porque la sociedad se haya vuelto más heavy, ¿no? Con el tiempo, no hemos tenido una evolución, por lo menos en Zaragoza. No. ¿O qué? No, hemos tenido una retrasación mental. ¿Retrasación mental? Algunos más que otros. Nos ¿no? incluimos también, ¿eh? A esa retrasación. Algunos más. Retrasación. Hombre, algunos dirían que sí que está volviendo la evolución ahora, porque por ejemplo, por el rollo, cada día se más gente que lo vuelve a inundar poquito a poco, aunque solo sobreviven los bares heavies. No sé si os habéis quedado, que hay gente que dice que Zaragoza se está quedando con las zonas, los bares buenos. Por ejemplo, si vas al rollo, solo tienes heavy, punk y cosas así. Ya los demás de bisbaleras y cosas así se han cambiado. Ya no, bueno, ya no, ya ni están. Pero bueno. Yo quiero reivindicar que Bisbal tiene que estar en... en un pedestal. En los bares. Tenemos que cagarnos en alguien. Hay que gritarle a alguien, ¿no? Melendi, por favor, vuelve a sonar. Melendi ya ha vuelto, que Melendi. está en la tele con el pelo liso. El otro Alejandro, día lo vi en el hormiguero. Alejandro, ven a nosotros. Ahora hablaremos de ese Alejandro. Bueno, Fijo de grupa. Lo primero, chicos, yo no sabía qué etiqueta poneros a los Lagarto Jardo, porque como ya habéis escuchado, hacen rock, pero es un estilo mamaladilla o algo así. Entonces me gustaría que vosotros definierais este estilo de hacer música. ¿Esto cómo se llama? ¿Rock irreverente? ¿Me cago en el rock? ¿O qué pasa? ¿Cómo es vuestro estilo? Esto es... Que lo digan es nuevo. Una tomadura de pelo a la música, realmente. Que lo digas bueno, tú, que ningún... no te peinas nunca, hijo bueno, de puta. Bueno, sí que tiene un estilo. Tiene un estilo más maladilla porque, claro, yo soy el último que llega al grupo y yo me junté. Y claro, como no tienen estilo propio, dijeron, pues ahí nos tenemos que parecer. Es algo que me arrepiento cada día más, pero aquí estamos. No, es un rock así con letras muy... muy absurdas. ¿Pero tú qué coño estás diciendo? Entonces, ¿en qué quedaríamos? ¿En rock absurdo puede ser o cómo quedaríamos? Sí, tío, yo te dejaría solo con absurdo. Lo de rock hasta lo quitaría. Madre mía, y eso que el músico que es el bajista. Por si no lo sabéis, Foronda también formaba parte de los Jena. Pero ahora mismo me parece que estáis un poquito parados, ¿no? Bueno, hemos vuelto a ensayar después de 5 meses. Ya estamos, haremos un concierto el día 11, supuestamente. El día 11 de enero. Con Lagarto Jardo. Despedida, porque yo me voy, les abandono. Eso te iba a decir. No les aguanto más y me voy bien lejos, tío, porque esto ya es inaguantable. Pero por aquí se quedarán y los Jena también se quedarán también. Aupa, porque Foronda, si no recuerdo mal, te vas a La Pampa, ¿no? Que te vas a Argentina. Sí, me voy a La Pampa, por allá. Che, a un poco, porque vi aquí que había mucho nivel, tío, y dije, hostia, me tengo que ir a estudiar algo de música, porque claro, si no, no les pillo, sobre todo al nano. No, tiene una tesitura muy amplia y un rango muy amplio, y dije, me tengo que meter caña con el bajo, tío, y cuando vuelva, me vuelvo a unir al grupo, porque lo del bajo, demasiado. Lo del bajo no es literal, ¿no? Así que vas a hacer un curso de reciclaje, ¿no? Más o menos, sí, te vas a Argentina a infundarte de nuevos estilos, ¿no? Para luego volver y estar a la altura de los Lagarto Jardo, ¿no? Eso es, algo Madre. Así. Bien, bien. Porque, como ya, bueno, ya os he dicho, Foronda que estaba en los Jena y Lagarto Jardo. Y el Nano, que si no recuerdo mal, aparte de Lagarto Jardo, también está en las versionetes, ¿no? Aunque no sé si estáis ahora mismo también activos o estáis también un poco parados. Estamos un poco parados porque la cantante ha roto aguas. Sí. Pero aún así a los eventos importantes va, que es Vero, la cantante, sí, de las versionetes, que ha hecho el estribillo de la canción del Cantamañanas. Desde aquí un saludo y enhorabuena, yeah, otra vez a la Vero y a Jesús por esa pedazo de niña, Malena. Desde aquí un abrazo siempre. Oye, y bueno, esto es un secreto, pero creo que van a tener otro hijo. Por favor, me hemos descubierto si, la radio. Si nos están escuchando, por favor, esto, llama. Bueno, igual no tenía que haberlo dicho, pero me dijo el otro día, me parece que vamos a tener otro hijo. Madre mía, bueno, tendré que esperar un poquito, ¿no? Pero sí, bueno. No, han dicho, queremos tenerlo muy juntos, para que coincida con los presupuestos generales. Siempre hay que tenerlo. Los hijos siempre se tienen muy juntos, ¿sabes lo que te digo? Por lo menos en un momento tienes que estar muy juntito. Pero bueno, en cualquier caso, desde aquí que hagan lo que quieran. No. Y un saludo siempre. Cagan lo que quieran. Bueno. Cagan lo que quieran. Bueno, chicos, ya hemos dicho que próximos conciertos, habéis dicho que tenéis uno el 11 de enero, recuerdo, junto a los Lagarto Jato, también los Genar. ¿Has dicho dónde al final, Foronda? No, tío. Aún no se sabe. Es una cosa que no se sabe aún. Vale. El 11 puede ser 26, en la puede bóveda. Ser que no se haga. No, pero sí. Es en la bóveda. O es el 11 en la bóveda o no es en ningún sitio. Vale, de acuerdo. O sea que por si acaso, estaros atentos al Facebook de Lagarto Jato. Si no recuerdo mal, tenéis Facebook de Lagarto Jato. Sí, ¿dónde ponéis? Sí, alguien lo lleva. Podéis ver también en vídeos de los directos de Lagarto Jato. Bueno, chicos, eso en cuanto a próximos conciertos y nuevos temas, porque lleváis ya tiempo tirando con el disco este. ¡Hailos! Sí. ¡Hailos! Pero... ¡Hailos! ¡Hailos! ¡Hailos! ¡Hailos! ¡Hailos! Solo dos. ¿Hace cuánto que sacasteis el G-Evolución? Si no recuerdo mal, ¿es 2007 o 2008? No, es más. Es el año pasado. Pero oye, tú qué mal informado estás, tío. Oye, sí, perdona, sí. Pero yo, si vengo a un programa, quiero que se informe bien de nuestro. Hombre, de para eso tendrías que, con deferencia. Para eso tendrías que haber ido a un programa. Infórmese. Me ha venido a hablar de nuestro disco. Para eso tendrías que haber ido a un programa serio. Pero en el programa más natural de las mañanas, estas cosas pasan. Sí. Vale, vale. Es lo que hay. Desde septiembre, ya tenéis dos temillas nuevos, muy, muy bien. Espero oírlos pronto, a ver si en la bóveda soltáis alguno ahí para la gente que os vamos a ver, ya que va a ser uno de los últimos conciertos hasta que vuelva a Fronda Argentina, ¿no? O el último hasta que vuelva. Este es el piradero. Pero contrataréis otro bajista o lo que sea, claro, ¿no? Claro, sí, y mucho mejor y más guapo. Muy bien, mercenarios musicales, ya sabéis que los Lagarto Jarto se van a quedar sin bajista durante una temporada. Si el bajo, si no hace falta. Si casi no se escucha. Si son unas bolas ahí de graves, que no hace falta. Los graves no hace falta. Madre los mía. Bajos no hace falta para montar un grupo. ¿Cómo se demuestra entre vosotros? La voz es lo más importante. Donde hay confianza da asco. Madre mía. La voz es lo importante y lo demás es acompañamiento. Lo que marca, de que sí. Oye, chicos, ¿y videoclips? Porque tenéis dos discos. Bueno, dos discos y una maqueta, si no recuerdo mal. Uno verde y otro rojo. Exacto. Recordad los nombres, por si acaso alguien no lo sabe. El G-Evolución, el anterior se llamaba... ¡Hijos del Trueno! Exacto, Hijos del Trueno. No habéis hecho ningún videoclip, porque yo he buscado por la red y no he encontrado ninguno. Bueno, hay muchos vídeos de conciertos que os recomiendo también que veáis. Sí, algún videoclip no lo he hecho. ¿Sí? Sí. Pero no tiene por qué ser de la canción. Hemos hecho videoclip. De Lagarto Jarto, pero no de una canción, sino videoclips. Foronda y el Canario se quedan mirando como diciendo, ¿de qué? Sí, hemos hecho videoclips nuestros. Habéis hecho vídeos caseros, me estás diciendo, pero sí, eso no ha llegado a la red, ¿no? Ni a los grandes medios. Porno de Lagarto Jarto. Bueno, entonces a lo mejor sí que ha llegado a los grandes medios, pero se va pagando todo esto, ¿no? ¿O qué? Sí. Nah, bueno, en el porno tube está todo. Ya sabéis de qué estamos hablando, ¿no? No, pero bueno, proponemos aquí a alguien que nos quiera grabar, ¿eh? Sí, sí. O sea, os animaríais a hacer un videoclip, tío, pero faltan los medios, sí, claro, o alguien que maneje el cotarro, ¿no? ¿O qué claro, pasa? Sí, sí. Nosotros somos ya, nos viene justo, o sea, algunos para tocar y otros para cantar, más justos todavía. Así que como para grabar un vídeo, ¿no? Y si tenéis un videoclip, ¿de qué canción sería? Buena pregunta. Hostia. Buenas preguntas. Yo creo que ninguna merece la pena, pero... Si se puede justiciar públicamente a Alejandro Sanz en una plaza... Hombre, no sé si era un buen videomontaje, tío. No sé si alguien se lo quiere currar. Nosotros encantados. No, pero no, el videomontaje nada, o sea, real. Tiene por qué ser Alejandro Sanz. Puede ser Melendi también. O los dos. Le hacemos una canción a Melendi. Melendi, que mate a Alejandro Sanz Melendi. Y que luego nosotros matamos a Melendi. No. Pero haciéndole sufrir. Veo que básicamente la muerte o humillación o paliza a un cantante comercial, ¿no? Me estoy diciendo. Gloria Estefan apunta con una pistola a Melendi y Melendi coge del cuello a Alejandro Sanz. Entonces mata a Alejandro Sanz, Gloria Estefan le pega un tiro a Melendi y nosotros le pegamos una paliza a Gloria Estefan. Madre mía. Y Tito Puente ya está muerto, gracias a Dios. Me habían dicho que el Lalo venía sin dormir y no me lo quería creer. Pero no, la verdad no, es que parece que... Yo creo dormido, que sí. ¿Verdad? Créetelo, viene de empalmada por lo del fin del mundo y todo esto. Has venido de empalmada. Sí, es que digo, voy a disfrutar lo que quede. Hombre, disfrutar vas a disfrutar segurísimo. Bueno, pues ya que estabais tan a favor de sodomizar a cantantes famosísimos y habéis hablado de Alejandro Sanz, que le dedicaste este temazo, ¿ya lo escuchamos o qué? Venga, va. Sí, además, a mí es un tema que me gusta bastante. Diría de mis favoritos, ¿eh? Alejandro de Lagarto Sanz. También, Alejandro de Lagarto Sanz. Madre mía. Alejandro de Lagarto Jardo. ¿Cómo estoy yo? Si es que me liáis ahí, 12 menos cuarto, no te muevas. El canto, tío, de puta madre. Me van a dar a mi sillón en la academia. Al lado de Ramón Cini, de Riquito Iglesias. Porque les quiero ya los sucios indigentes. Yo siempre les canto, pero nunca les toco. Por si me mancho, veo por la tele a un crío desnutrido y se me queda, te lo juro, el corazón partido. Y de repente, miro mi cuenta corriente y me enfrento a la vida otra vez sonriente. Desde mi casa doy consejos a las masas. A veces voy de guay y a veces voy de guasa. ¡Es muy listo! Elitista, cuentista, bandido, terrorista. Alejandro de los Lagarto Jarto, ahora sí que lo digo bien. Bueno, chicos, Alejandro, ¿por qué esta fijación con Alejandro Sanz? Lo tendría que contestar el Nano, a ver si se sienta que se la estaba tocando en el baño. Alejandro, ¿por qué se merece este tema? Alejandro Sanz, tío, ¿qué te había hecho? ¿Estabas picado con él o qué pasa? Antes de nada, tengo que decir que me he echado una meada que podría haber llenado como 2 litros de cerveza. Un dato muy interesante para la radio, sí, señor Nano. Oye, y otra cosa. Nos habías dicho que si veníamos a esta entrevista era porque tenías cerveza. Aquí no tenemos más que un bolivic. Madre mía, lo que acabas de decir, si vieras la cara que se me ha quedado cuando he venido a la oficina, la nevera está allí, en la oficina de Radio Topo, y no han dejado ni una cerveza, ¿eh? Nos vamos. Hasta luego. Que sepáis que yo leí un mail en la lista de correo de Radio Topo que decían que habían repuesto las cervezas y por eso venía fiado. Pero cuando he venido aquí y he visto que no había dicho, madre mía, vengo papelón. Ahora eres friambre. Madre mía, bueno, pero no me desvíes, tío. Alejandro Sanz, ¿por qué? ¿Por qué este resentimiento? Si yo lo único que quiero es que muera, o sea, que desaparezca. No es resentimiento, es decir, estás ocupando un espacio que no deberías ocupar, ¿sabes? Hijo de puta. ¿Se puede decir hijo de puta en la radio? Hombre, tú eres responsable de tus palabras, así que sí, por mí puedes llamarlo pues lo que quieras. Le voy a llamar desgraciado. Vale, de acuerdo. O sea, y cabrón. Ya veo por el amor que le tienes, muy bien. Si el tío toca muy bien la guitarra y tiene buen gusto para decorar, tiene un sofá muy bonito en casa, que lo he visto yo en unas fotos. Ah, upa. No, si el tío... Pensaba que habías estado en su sofá, pero que merezca morir, sí. Tiene que morir. Pues yo tampoco entiendo por qué, tío. ¿Qué? Alejandro es un chaval, ¿no? Majo. Es un chaval, hijo de puta. De tú a tú. Un cabrón. No sé por qué se tiene que meter tanto con él, tío. Porque... Algo le tendrá. A lo mejor le quitó alguna novia tendría, que le gusta Alejandro Sanz. Y lo dejará. Pero oye, una cosa voy a decir. Alejandro Sanz era heavy. Es un renegado del metal. Sí. Leyenda urbana. Que no. Que tocaba en el metro. Que por eso va de retro, vuelve al metro. Sí, pero tocaba flamenco, tío. Tocaba uno de. Buah, hay un disco, tío. Cabrón, lo hacía todo. Hay un vídeo muy bueno en el YouTube, tío, de Alejandro Sanz tocando flamenco. Y tocando a una abuela también. Madre mía. Estaba tocando a una abuela. Sí. Estaba tocando ahí. Madre mía, veo que algunos os gusta y otros lo odiáis, ¿eh? Pero bueno, ya veo que tenéis fotos de Alejandro Sanz seguro en la cartera. A mí me gusta Alejandro Sanz. A mí me gusta. Pero fiambre. Sí, vale. Muy bien, chicos. Bueno, seguimos adelante porque el otro día, viendo para preparar la entrevista, yo por supuesto me miro todas las que tenéis antes y solo he visto una que os hicieron en Aragón Musical hace ya un tiempecito. En ella, Canario soltaba la frase de que sois el grupo más vago de Zaragoza. Sí. ¿Esto es cierto? Sí. O sea, vosotros sí. Os lo tomáis así, ¿no? Relajado. Sí. El grupo no es algo para meterle muchas horas y tal, ¿no? Es algo como hobby, ¿no? Ahí está, ¿o qué? Sí. ¿Sí? Una gran película, por cierto. Muy bien, a la marcheta. ¿Qué pasa? A mí con esto de ser vago, ¿no? Me venía a la mente, digo, ¿cuál es la definición de vago, sabes? Ah. Porque no me venía a la mente, digo, ¿cómo lo definiría? ¿Con B o con V? Y yo, espabilo de mí, me meto en la Wikipedia, ¿no? Me meto en la biblioteca normal, ¿no? No busco en el diccionario, lo busco en la Wikipedia. Y me dejaba sorprendido lo que pone en la Wikipedia. Dice vago. Dícese de la persona que ha aprendido cuál es el verdadero significado de la vida y que vive en las calles, durmiendo en el suelo y comiendo porquerías, porque es su pago por poseer tan valiosa sabiduría. Se especula que al saber el significado de la vida han podido reflexionar y obtenido la respuesta a temas tan profundos como los gatos realmente tienen cinco patas y los burros también, o son inmortales los cangrejos. Junto con esto también han logrado grandes descubrimientos en el ámbito de la ufología, área donde afirman que los extraterrestres han hecho pruebas con personas ebrias que han encontrado en la calle. Sí, es exactamente sí. Lo que nosotros bueno, pensábamos. Mira, por favor, a mí pásame una pirula de la que te has topado. el que lo escribí en la Wikipedia, bueno, os prometo que sí, esto es real, ¿eh? Yo es que me impactó cuando lo vi y dije, bueno, yo lo meto. Yo me refería más a la acepción de tener los huevos en carne y viva, tanto tocárselos. Huevos negros, cojones negros. No, sí, porque claro, ni mucho más vas a pensar lo que significa ufología. UFO era un grupo, ¿no? Sí. UFO, tío. También. Y ufología era lo de no. Los UFO no, UFO. En España es UFO. O OVNI. Bueno, me pregunto si esto del grupo más vago de Zaragoza se puede traducir en que vosotros lleváis ya 15 años dando mal, o alguno más, si no recuerdo mal. Sí. 15 años o por ahí. Y habéis sacado dos discos. El último tenía seis temas. No, tres. Que tres. Tenemos una maqueta. Una maquetilla, ¿no? Y los dos discos de. Los dos discos ya lo que son discos. ¿Y pero cosas grabadas? El último aparte. Tenía seis temas. Me pregunto, ¿cuánto os cuesta hacer un tema a vosotros? Buena. ¿Cada cuánto hacéis un tema? ¿Cada año? ¿Cada seis meses sale una canción? Pues hasta que a Nano no se le desinflaman las meninges y es capaz de hacer una puta letra. Es decir, ¿el problema es la letra más que la música? ¿O sí, qué pasa? Sí. Qué bonito es echarle la culpa al cantante siempre, ¿no? No, esa es que la verdad, no, tío. No, yo les dejo que ellos piensen que son importantes, porque si no me quedaría sin importancia yo. Pero claro, la letra es lo más la letra y la melodía es lo más importante de una canción, de cualquier canción, de cualquier tema. Hombre, sí, es buena, sí. ¿Te acuerdas Juan Sinatra? Sí. ¿Sabes Juan Sinatra? Sí. Ese Juan tío, no. Conocía a Frank Juan. Juan. Bueno, Juan, yo lo llamo Juan. Ah, vale, para los colegas Juan, no, vale. ¿Qué importa de Juan Sinatra? ¿Que era un mafioso o que o la voz? O los instrumentos que tenía la voz, ¿no? Sí. ¿Qué más importa de Melendi? La voz, ¿no? Bueno, sí, de Melendi sí, o el merchandising sí, o la promoción, vamos, sí. Bueno, o sí, ejemplo, la voz, porque tampoco puede vender mucho por más. Por ejemplo, de Juan Carlos de Borbón, ¿qué más importa? ¿La voz o que mata a elefantes? Vale, pero veo que... La voz, ¿no? Pues ya está, joder, la voz es lo más importante de la música. Vale, entonces... Por eso yo me tomo mi tiempo y si yo me pego seis meses para hacer una letra, me lo pego. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Claro que sí, y luego salen temazos como Alejandro, hijo puta, plan satánico, cosas ejemplo, que las podría que las podría hacer en dos días, sí. Pero eso no tendría tanta gracia como hacerla en dos meses en seis meses y decirles a estos, mira, las podría haber hecho en dos días, pero me he tomado seis meses. Ni tanta intriga, ¿verdad, madre mía? Claro, ellos están ahí, oye, Nano, ya tienes la letra. No, no la tengo todavía. Madre mía. Y yo, pensando, y yo sabiendo que la tengo ya, ¿sabes? Vale, y así lleváis 15 años, madre mía. Sí, esto es la primera vez que se dice en directo, ¿eh? Oye, lleváis 15 años ya dando mal. Oye, y al principio. Un momento. Al principio comentasteis. Está llamando el batería. Como Comando Lagarto, si no. No, Operación Lagarto, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Canario? Sí. Sí, deja al nano que hable por el móvil, sí, da igual, sí, nada, ¿no? Le corto el micro y ya está. Sí. Al principio erais Operación Lagarto, ¿no? Fuimos Operación Lagarto. Fuisteis Operación Lagarto. Fuimos Operación Lagarto y por un cambio de. Voy a ponerme en serio, voy a intentar contestar algo ahora que está nano entretenido. Venga, va. Vamos ahí. Éramos Operación Lagarto hasta que hubo un cambio de formación. Nos abandonaron dos de los magníficos miembros. Un beso enorme para Javi Zabalza y para Dani, que se fueron a Prau. Sí. Nosotros nos. Sí, sí, sí. Estamos ahí, tenemos muchos vínculos, grandes amigos. Y nos separamos. Sí, y. Sí. Hostia, ¿qué tío? Bueno, en estos momentos aprovecho que Guindilla le acaban de pasar el teléfono. Nano, tía, por Dios. Háblanos, canario. Vale. Háblanos. Nada, venga, voy a dirigir yo el programa de radio. ¿En qué momento surgió Operación Lagarto? Operación Lagarto. ¿Por qué? ¿De quién fue la idea? Hostia. ¿Por qué? ¿Por qué surge? ¿Porque el nano y tú os juntáis en un bar y decís vamos a hacer un grupo? ¿O en qué momento decidís vosotros fundar Operación Lagarto? Vale, de acuerdo. Vale, de acuerdo, muy bien. Vale, guay, tío, que es que estoy aquí en mitad de programa, ¿no? Tío. Vale, gracias, venga, va. Bueno. Vale, muy Guindilla, bien. Guindilla, vuelve, por favor. Apagame el móvil del botón que no tenía. La madre que espalle. Es que esto ya es lo último que me podía pasar. Es decir, claro, la gente no lo ha visto, os he dejado aquí, no tengo ni idea de lo que habéis dicho porque me he tenido que quitar hasta los cascos. Pero Lorete, porque yo estoy aquí locutando y con el micro abierto, a ti no te ha abierto ni el micro para que te calles un rato. Ah, vale. Mira, ahora te lo abro, no te preocupes. Vale, perdona. Mientras estaba yo aquí locutando y ni canario respondiéndome, llega el nano, me pasa un móvil, así como el que no quiere, no me dice ni quién es ni nada. Era un Samsung, ¿eh? Sí, perfecto. Y me dice alguien que no me ha dicho el nombre, que quiere que el nano se cante una capela. Esto a vosotros parece serio, oh. de hacerle a un locutor de radio mientras me está preguntando una historia. A mí me parece muy gracioso. Hombre, sí, gracioso es y desde luego inesperado, ya te digo. Así es el programa más natural de las mañanas. Pero antes de que te cantes algo a capela, ya que hay gente que te quiere oír a capela, sí, ¿me dejáis que os acabe de hacer las cuatro preguntas que tenía antes? Venga, ahí, lanza. De una vez. Has dicho que eran 15, ¿no? Madre mía, no, pero tranquilo que quedan 4 o 5. Ah, vale. Bueno, después de llevar 15 años en la escena. Que yo me tengo que ir, que tengo que estudiar. Madre mía, no te preocupes que te suelto ahora mismo. Que tengo un examen mañana. Después de llevar tantos años en la escena, ¿cómo se lleva eso de con la familia y tal, de decir, madre mía, otro fin de semana a tocar, otro jueves a ensayar, tal y cual? Y sobre todo, en los bolos, cuando vais a los bares ya nos dicen, hostia, 15 años ya que lleváis dando mal, otra vez a tocar aquí, ¿sabes? Otra vez queréis tocar un lagarto harto. Sí. ¿Cómo se lleva eso? ¿Os acusan ya de repetitivos o la gente os acoge genial igual que el primer día? La gente realmente no nos acoge, tío. La gente no viene a los conciertos, así que es difícil que repita la gente. Hombre, Mi padre se sigue avergonzando de mí. Eso de que no van, yo puedo afirmar que las veces que he estado en los conciertos de Lagarto Harto siempre se ha llenado el garito, aunque después lo haya venido a vaciar la policía. Pero bueno. No pasa nada. Qué cosas, ¿eh? Bueno, madre mía. Un saludo desde aquí, aprovechamos para un saludo a las fuerzas De seguridad del Estado. Y para hacer puta. Para los que no se puede decir eso en la radio. No deberíais, más no. Yo recuerdo que todo lo que digáis queda a título personal vuestro. Radio Topo no se responsabiliza de lo que penséis o lo que digáis. Desde aquí, no. Un saludo a todos los coches patrullas, que sepáis que Radio Topo es la radio más escuchada en las tocineras de la ciudad. Yo os lo digo solo por si acaso, pero bueno, un saludo. Y se oyen topota madre, ¿no? Sí, bueno, yo lo decía porque el 20 de octubre los Lagarto Harto tocaron junto a la última y para casa en el bar El Páramo y se tuvo que cerrar porque alguien llamó a la policía y bueno, hubo movidas y al final no pudieron acabar el concierto. Así. Bueno, chicos, hablando de esto, asesina, Zaragoza, policía, para conciertos, Zaragoza para conciertos, ¿qué tal es? Vosotros que lleváis tantos años en la escena y que habéis pasado de antes que había un montón de bares donde se podía tocar y que supongo que hasta pagaban y todo por tocar, hasta ahora, que la verdad es que yo no creo que haya tantas salas, aunque hay gente que dice que cada día salen más, ¿es bueno para tocar? ¿Es fácil o difícil meterse en una sala? Y sobre todo, ¿cómo han cambiado las condiciones? ¿Antes pagaban y ahora ya o pones entrada o...? A nosotros, mientras nos den de beber... El hocico no se niega, ¿no? Pero ese no es el concepto que nosotros buscamos. O sea, nosotros llevamos un bagaje musical. Amigos, tenemos una experiencia musical. Nosotros hacemos el ridículo con profesionalidad. Ya te digo, muy bien. Llevamos muchos años haciendo... Tú, por ejemplo, canario.

Madre mía, qué estrés que tengo hoy en el estudio, pero así es el programa más natural de las mañanas. Ya lo sabes, el Cantamañanas de Radio Topo. Madre mía. Mira, he tenido que cortarle los micros del estudio porque acaban de llegar otros dos invitados, bueno, colaboradores ya del Cantamañanas, el gran Chastas y el grandísimo Ucra. Buenos días, tíos. Echar un grito por lo menos para que os oigan que estáis aquí. ¿Se nos oye por aquí o qué? Sí, se os oye flojito. Pero vamos, dos de los culpables de la sintonía del Cantamañanas que habéis escuchado para abrir el programa, y muchísimas gracias, les tengo que dar ahora que están aquí por este pepinazo de sintonía que me han hecho. Pero vamos a seguir con la entrevista a los Lagarto y después seguimos con más cosas, que son ya las 12 y 5. Habían pedido una capela y el nano estaba ahí delirando y al final no se le ocurría nada. Pero ahora parece que te ha venido la inspiración por fin, ¿no? Venga, va, pues, nano, sorpréndenos y hazte una capela aquí, va. Venga, va, amigos. Una capela. Una capela no es una... Vale. Venga, va. Es que no lo pueden hacer a la primera, venga, va. Joder, pues ya estaba dando aquí un golpecito. Venga, vamos, amigos. Mira, esto no. Dame, márcame. Vale. Márcame la claqueta. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Hacerme luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Es la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Miau. Estoy harto de rodar como una noria. Hasta ahí. Yeah. Vale. Muy bien. Espera. Gracias. Perdón. Gracias. Es que te había puesto la muchacha. Camilo puesto para todos vosotros. Madre mía, Camilo puesto. Bueno, como ya habéis podido comprobar, Nano es un showman a toda pastilla. Nano no se ha echado a dormir aún. Ese es el problema. ¿Ves cómo al final, la verdad? Nano es un showman, lo podéis comprobar en el último concierto que hubo de Mil Motivos y la... el penúltimo concierto que hubo de Mil Motivos y la Gardo Harto en la Arena Rock. Hay un vídeo por ahí por Facebook pululando, con Nano haciendo el gusano, ¿os acordáis, verdad? Os recomiendo que lo busquéis. Entonces, no hace falta que lo busquéis. Que sí que hace falta. Yo creo que sí, y si no lo colgaremos de nuevo en el Facebook del Cantamañanas. Pero yo os quería preguntar, porque vosotros dos, Nano está visto que está mal de la cabeza, ya lo veis, entonces no lo puede evitar. Pero es que vosotros mis dos... Mis padres son hermanos. Vosotros dos que tenéis que aguantarlo en el escenario. ¿Esto cómo se aguanta? Porque tú lo ves a Nano, por ejemplo, cuando se tira a hacerse un gusano ahí con los pantalones bajados. ¿Tú esto no te desconcentra para seguir tocando y decir, bueno, este tío? Yo dejaría esta respuesta a los Mil Motivos, que contestarán ellos porque lo vivieron en primera persona. Pero es por no meterte con él, porque tenéis que volver a casa juntos. Retrasado, que es que ya lo he dicho desde el principio. Pero... ¿Tú, Foronda, cuando venías de los Jena, que llevan otro estilo, y ves de repente al Nano que está cantando ahí y empieza a hacer... No, hombre, ya lo conocía. Vale. Entonces desarrollé una capacidad de disociación, tío, que me ha valido mucho en la vida. Para pasar de él, sobre todo cuando me llama por teléfono. Entonces, a las 9 y media es como un trabajo personal, tío, que he hecho muy importante, que me vale mucho. Y... Hostia, qué hijo de puta, qué mentiroso eres. Que te estás inventando todo. Madre mía. Madre mía, y por ejemplo, los Mil Motivos también lo pueden contar, sí, porque sí. En el vídeo se ve... Esta es la sección contra Nano, ¿no? Sí, hombre, se la ha buscado el solito, también te lo puedo decir. Sección escupe a Nano. Se la ha buscado el solito. ¿Vosotros recordáis cuando tocamos la primera vez con los Lagarto Harto? Voy a seccionar la polla. ¿Cómo os quedasteis? En el vídeo se ve muy bien la reacción de Lucra cuando mira y ve al Nano tirado en el suelo. Me sorprendió bastante, pero bueno, ya va. Háblale al micro, ucraniano. Sí, tío, estoy con la manera de girarme para todos lados. Sí, hablo, siempre lo tengo que recordar. Que eso, la verdad es que me quedé pillado, sí, claro. Veo al Nano ahí el ojete abierto delante del escenario. Pero el Nano, pues claro, la verdad es que ¿Estuviste por pillado, echarle pero... algo ahí, una monedica? Pues en el momento que como estaba también intentando hacer ahí el rapeo y tal, pues tampoco... Pero bueno, yo creo ocurrió, que tampoco lo hice tan mal porque... No, estuvo de puta. Lo que es la posición de culo, pierna... La sí, hice bastante estaba logrado. Perpendicular al suelo. Madre mía, os recomiendo que vayáis a cualquier concierto de Lagarto Harto, porque ciertamente Nano es un puto showman. No se puede decir de otra manera. Y aparte de esto, las canciones, ya hemos podido escuchar ahora El Hijo Puta. Esa canción, ¿en quién te inspiraste para escribirla? ¿En algún crío de tu barrio? ¿En ti mismo cuando eras pequeñito? Bueno, pequeñito ya aún eres. Sí, perdón, si me escapaba eso. No, pues mira, hablando de hijos de puta. No, en los miembros de mi grupo mayormente. Vale, muy bien, porque yo os quería preguntar, porque esta canción... Cada uno es un hijo de puta a su manera. Esta canción de Hijo Puta, como ya habéis podido escuchar, los coros son buenísimos, que es mamón, cabrón, hijo puta, mongol. A ti cuando los hace Canario, ¿verdad? Si no me equivoco. Tú cuando te dicen, no, mira, yo voy a cantar y tú vas a hacerme este coro. No, bueno, esto... es Foronda quien dice eso. Es Foronda. Yo soy el Canario, lo ves. Canario, el Canario no ha sido capaz de desarrollar esa labor de disociación, de tocar la guitarra y cantar a la vez. No estuvo, capacitado para... Es más, en la canción podéis comprobar, si dejáis la canción hasta el final, podréis comprobar cómo... va cogiendo un color. Sí, o sea, se ve que vale, que lo único que puede hacer es tocar la guitarra. Porque no y mal, o sea no tiene ningún tipo de ¿cómo se dice? De espíritu peine, por mejorar peine, tampoco. Peine tampoco. Ni percha. No tiene buena percha. Como veis, el cariño y los halagos entre ellos no cesan en todo el día. Esto es una dinámica constante, Lagardo-Jardo, pero al final se reúnen siempre para tocar y hacer buenos vuelos en buenos garitos. Y mezcla el azul marino con el negro, ¿no? Bueno, y las rayas con los cuadros. Bueno, pues, ¿las rayas? Sí, es verdad. También. Bueno, vale, hasta ahí. Vale, se acabó. Eso no me he metido yo. ¿Cuadros? Hasta ahí. Las preguntas que tenía para Lagardo-Jardo. Desde luego, chicos, sois... nos metemos unos cuadros, ¿o qué? La entrevista más difícil que he hecho nunca. Hasta aquí dejamos las preguntas de los Lagardo-Jardo. Muchas gracias por haber venido a hacer la entrevista, chicos. Y ya os he dicho que os podéis quedar al resto del programa, os queráis, ¿verdad? No, si no hay cerveza, sí. No. Bueno, pero, hombre, no hay cerveza, pero ahora mismo por hablar te puedes ir a comprar, que está el chino aquí cerquita y ahora te damos nosotros el dinero. El invitado va a ir a comprar cerveza. Por supuestísimo. Yo creo que eres el más indicado. Pero bueno, chicos, para cerrar esta entrevista, porque ya son las 12 y 11 minutos y nos queda mucho programa, escuchamos otro tema vuestro, que ya lo puse el otro día, pero me gustó este diarrea real. También del formativo. Sí, claro, encima ahora que tiene que venir el mensaje del rey y todo, ojalá entre la cagalera en mitad del mensaje, ¿eh? Bueno, que ya está grabado desde vete a saber cuándo. Seguro que le entra, tío, nadie se entera. Pues eso, escuchamos el diarrea real y después seguimos con mucho más, movidas científicas, noticias locas y todo lo mejor aquí en el Cantamañanas. ¡No te muevas! Buena cuenta de ellas con fino ademán, las más selectas eminencias, hoy van a celebrar que el niño va a comulgar. Tripas llenas de digestión, pesada mal color, ceños bien fruncidos, flojo el cinturón. Su majestad está temblando, sin duda de dolor. Ilustre retortijón, marianos con tropezón. ¡Republicano! Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro. Aquí Menigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y Rap Social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohae, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Canta Mañana. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Te estás escuchando el Canta Mañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Canta Mañanas, co. Paz y amor. Blast, blast, blast. 12 y cuarto en el exactamente en el reloj de Radio Topo. Te recuerdo de nuevo el teléfono de contacto 976-291-398. Repito, 976-291-398. También a través del Facebook del Cantamañanas o en arroba Radio Topo o mandando un mensaje con el hashtag de Cantamañanas. Hashtag Cantamañanas. Con este mix de saludos, ahora sí, ya tengo bien sentados al ucraniano y a Chastarrias de Mil Motivos. Buenos días, chicos. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, genial, la verdad es que sí. Ahora, los lagartos hartos se han ido por las cervezas, así que mientras, ahora que me dejan un ratito tranquilo, voy a comentar un par de historias con vosotros, porque los Mil Motivos fueron uno de los grupos que tuve de invitado este año 2012, que ya se acaba, hoy es el último programa del año, y me gustaría hacer un repaso de toda la gente que ha estado aquí. Por ejemplo, vosotros vinisteis el 14 de enero. El 14 de enero fue cuando nos conocimos nosotros y me uní yo a esta gran familia de Mil Motivos. Durante todo, durante un añito ya casi, el 14 de enero aguantándome, madre mía, ¿qué os esperabais? Este año, por ejemplo, hemos tenido invitados y entrevistas a Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, que hablé con él por teléfono. También Alex, que es el guitarrista de los Ushuaia, también contactó con nosotros. También tuvimos la visita de los RTT, los Mil Motivos, el 14 de febrero. También estuvo aquí Maestro Sohae, ¿os acordáis? Que vosotros me ayudasteis. Tremendo también. También vino Lady Funk, Pervis Pasco, que fue uno de los que se unió, aunque hoy no ha podido venir, pobrecito, que me ha dicho que está desanimado, que no sé qué le pasa. Pero yo no sé, pero las veces que venimos nosotros no lo... Debe ser eso, no os tiene miedo a vosotros, no sé qué es, pero vamos. Algo que le tenga de vida. Bueno, no sé. También me acompañó Juanjo Casafranca de Radio Mai en Estación 890, que hoy hace programa de 4 y media a 5 y media. Tenéis ahí la voz de Juanjo Casafranca y desde aquí un abrazo. También nos visitaron La Última y Pa' Casa, también gran grupo y que se han vuelto coleguitas de Mil Motivos, que sé yo que tenéis alguna historia por ahí que después comentaremos, bueno, que ya comentamos el otro día, pero bueno. Y también hablamos con Alberto de los Itacabán, después de que dieran aquí un bolo, también tremendo los Itacabán, os recomiendo que os descarguéis su disco La Selva de Forma Caribeña, lo tenéis colgadito en internet. A todos ellos muchísimas gracias y el año 2013 espero también tener grandes y pequeñas entrevistas. Bueno, todas son grandes y un poco más ordenadas que la de los lagartos harto, pero bueno. Pero se han portado mal, ¿no? Madre mía, ya lo dirás ya. Qué fenómenos. Y por si acaso alguien se la ha perdido, os recuerdo, el podcast del Canta Mañanas estará en el Facebook o en radiotopo.noblezabaturra.org. Bueno chicos, dicho esto, venía yo pensando, porque al final no se ha acabado el mundo, tío. Desde luego. Al final el apocalipsis, había mucha gente que lo esperaba y al final no se acababa el mundo, tío. Sí, pero yo me preguntaba. Una miserable meteorito que jodiese dos ciudades, por lo menos, no sé, algo. Ya te digo, al final los mayas no han acertado. Pero ya. ¿Qué pasa? Esto, como el mundo no se ha acabado, había mucha gente que ya se pensaba que iba a dejar de trabajar y todo. Pero como no ha pasado, yo creo que deberíamos buscar oficios con futuro, ¿no? Porque ahora las cosas para trabajar están chungas, pero yo creo que hay alternativas si le echas a mi imaginación. Por ejemplo, esto me ha venido a mí a la mente, y a ver qué os parecen como oficios de futuro. Alunicero, por ejemplo, esto de empotrar un coche en un escaparate, tiene bastante salida y está bastante bien pagado, si sabes moverte. También se me ocurría barbero, pero barbero en el sentido como antaño. El barbero que también es dentista, porque ahora ir al dentista ya te cuesta un ojo de la cara, y yo creo que se va a poner cada día más, y la gente cada vez tiene menos perras. Y para afeitarte al final tampoco va a tener ni papa maquinillas, así que dirás, pues bueno. Y lo que es peor, que el dentista casi siempre que pagas es en negro, porque no te hace facturas ni polla. Hombre, bueno, sí, el dentista no te hace factura, pero bueno, al barbero y además así te cortarán la barba y te arrancarán algún diente, que yo creo que al final vamos a caer ahí. Igual se nos caen directamente por el hambre y te ahorras eso. Por ejemplo, también guía de sandiarismo. ¿Sabéis lo que es el sandiarismo? No. Pues es como el senderismo, pero robando sandías. Claro, entonces a ti te llevarán por las huertas y te dirán, mira, aquí hay un buen campo para que te pilles aquí unas sandías, unos melocotoncitos, ¿eh? Esto yo creo que puede tener futuro, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? También chamano curandero, porque como ya sabéis, la sanidad cada vez está peor. Entonces yo creo que al final la gente va a empezar a confiar más ya, pues esto, en curanderos de los de siempre, que te dicen, te doy esto y se te pasa todo, y tirando del efecto placebo, habrá muchas cosas que se pueden ir, ¿o qué? ¿Sí? Son lo mejor. Claro, con el aumento del precio de la gasolina, porque si ahora está así, calcular que las cosas van a seguir subiendo, también se me ocurría más ser urbano, porque al final ya la gente no va a poder ir ni en coche, ni en el monorraíl de Gotham City, ni en nada. Entonces te alquilas, bueno, te coges una cuadrilla de perros y llevas por ahí a la gente. Te haces una especie de trineo tirado por perros y te los puedes llevar por la ciudad. Porque vamos, ¿vale? Hombre. Otro oficio podría ser, también este lo veo con bastante futuro, plantar tabaco. Ese... Sí. ¿Qué os parece? Ese es mejor. Plantar tabaco, mejor. Hay que saber secarlo y tal, pero yo creo que con el tiempo, porque cada vez se va subiendo más, claro. Y la gente cada vez está más desesperada y hay mucho más fumadores, o sea que al final... Uno de los que más futuro le veo, aunque es un poco ilegal y no sé si está mal que lo diga, trucador de contadores. De contadores de luz, porque también la luz se está disparando y el agua también. Entonces yo creo que alguien que aprenda a trucarlos tiene bastante futuro. Antes ya, bueno, ya hay gente que lo hace. Mientras no te pillen, pues mira, ahí estás, ¿no? Yo no recomiendo a nadie que se lo haga. Y por supuesto, desde Radio Topo recomendamos siempre que no hagáis nada ilegal. Pero yo creo que es un oficio con futuro, que lo sepáis. O también se puede hacer un fabricante de digestores. Un digestor de estos que coge mierda. Perdón por la... Coge mierda directamente y la conviertes en luz a través de un digestor. Os recomiendo que veáis. Hay vídeos en YouTube para hacer digestores. También puede ser un oficio con futuro juglar. Porque ahora con la ley Sinde y lo de las GAE, que aún sigue estando hoy y que yo que creo que cada día va a ir a más, este control de que ya la música va a dejar de existir como la conocemos, si no pagas no vas a poder escuchar nada, yo creo que la gente que vaya cantando por la calle canciones famosas va a tener éxito, porque ya, claro, tienes una boda, tienes que pagar, tienes un garito, tienes que pagar por poner música. Al final, tú por llevar música en el Wallman vas a tener que pagar, que lo sepas. Pero tendréis ya el móvil con monedas. Qué bien. Y el último que me venía a la mente es costurera, tío, o costurero. Porque la gente ya compra ropa, cada día estamos peor. Creo que puede tener futuro, ¿qué? Casi todas madres pueden ponerse ya porque habrán... Casi todas las madres, pero ten en cuenta que algún día las madres se acabarán. Claro. Las madres, bueno, que os dure mucho a todo el mundo, ¿eh? Pero algún día las madres se acaban. Pero siempre sí. Quedan las hijas. Vale, vamos a dejarlo ahí. Como siempre, si a alguien se le ocurre un oficio con futuro, por favor, 976-291-398. Repito, 976-291-398. ¿A vosotros se os ocurre así alguna voz de pronto? No. Qué bien venís preparados. Me encanta. En frío entran así... Claro, bueno, al Chasta se lo advertí el otro día por WhatsApp, ya que me dijo que iba a venir, se lo puse, pero la verdad es que ya veo que no ha pensado. Pero no hemos tenido tiempo, hemos tenido que hacer muchas cosas. Bueno, no pasa nada. Mientras pensáis en algo y después aún nos quedan más movidas en el programa y vuelven los Lagarto Harto, que se han ido pensando que sabían dónde estaba el chino, pero yo creo que no tienen ni idea. El caso es que lleguen las cervezas. Ya veréis, os animáis un poquito. Después tendremos el bloque de las movidas científicas, pero antes un temazo. Y para ponernos un poquito en canción... Escuchamos este tema que el otro día nos asaltó al Chastas y a mí. Yo no lo recordaba, pero es un clasicazo. Este temazo de Prodigy y este Girls, os recomiendo que veáis el videoclip en YouTube. Y mientras nosotros nos organizamos por la madriguera, no te despegues del programa más natural. We'll be right back. Con este pepinazo de los Prodi llegamos a las 12:25. Sigues conectado a la Gran Madriguera más cañera, la 101.8 Radio Topo, ya lo sabes, siempre la voz de los sin voz. Y ahora que ya han regresado los Lagarto Harto y nos han traído unas cervecitas, esperando a que se pongan un poquito de buen rollo y me ayuden a hacer las movidas científicas y todo esto, y ya que estamos en Navidad, voy a poner un par de villancicos metaleros para desearos a todos unas felices fiestas, y mientras los Lagarto Harto, los Mil Motivos y yo nos ponemos aquí un poco navideños en el estudio. No te despegues, que nos queda mucho más. Santa Claus. watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. So you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, your town. He knows where you live. He knows that your window's open. He knows what lives under your bed. Este par de villancicos metaleros, os deseamos feliz Navidad desde el Cantamañanas principalmente y desde todo el equipo de Radio Topo y toda la gente que estáis aquí. También muchas feliz Navidad para todos vosotros, tío, y gracias por venir al programa. Gracias, chaval, gracias. Pero que sepas que al final hemos tenido que irnos a por cerveza. Y menos mal, menos mal que habéis hecho algo interesante. Hemos traído 10 litronas de cerveza. Bueno, chicos, con este par de villancicos llegamos a las 12 y 33 del mediodía. Tiempo para el que en el Cantamañanas de Radio Topo nos pongamos un poquito como inteligentes, vamos a decir, interesantes, podría ser también. Esta nueva sección que hice la semana pasada y que yo que sé, a mí me gusta. Movidas científicas en el Cantamañanas de Radio Topo. Musiquilla de película porno también. Sí, esta musiquilla mola, ¿eh? Sí, sí. En el programa pasado nos fuimos hasta fuera de nuestras fronteras cósmicas, nos fuimos hasta el espacio exterior para descubrir la galaxia judía verde. Pero en el programa de hoy vamos a hacernos muy pequeñitos, vamos a estudiar de qué estamos hechos. Os voy a poner el ejemplo, chicos. Quiero que os imaginéis un átomo. ¿Qué sabéis de un átomo? ¿Cómo es un átomo? Pequeño como el nano, tío. Como los cuadrados, no lo hemos probado. Como los cuadrados, pero ¿qué partes tiene un átomo, lo sabéis? Un átomo tiene muchas partes. ¿Ah? Neutrones y protones. Muy bien, por ahí va. ¿Y guiones? No, casi iones. El bosón de Higgs. No. Que sepáis que en principio, bueno, en principio no, los átomos están compuestos de un núcleo formado por neutrones y protones y unos electrones que van dando vueltas alrededor, ¿vale? Os pongo aquí un dibujito de un átomo que os he traído aquí a vosotros para que lo veáis, joder, ¿veis? Vale, aquí está el núcleo y los electrones estarían dando vueltas por aquí, ¿vale? Vale, perdón, esta sección que la has hecho para quedar tú bien, ¿no? No. Esta sección la he hecho para que intentes, para que aprendas algo de ciencia, vale, no te preocupes. Gracias. Bueno, ¿qué pasa? Puta. Esta era la definición. Perdón, ¿se puede decir, hijo esta de puta? Era la definición clásica de átomo. ¿Qué pasa? todo esto cambió cuando empezaron a mirar un poquito más dentro de los átomos. Porque dentro de ese núcleo de protones y neutrones se encuentran los quarks. No sé si los habéis oído. Sí, yo esta tarde estaba en unos quarks. Muy bien. Una pista de quarks. Que sepáis que hay seis tipos diferentes de quarks según los físicos de partículas. Y en vez de llamarse protones y neutrones y cosas así extrañas o científicas, les pusieron nombres mucho más de ahora. Pues que sepáis que hay seis tipos diferentes. Uno que se llama up, arriba, down, abajo, charm, no. Encantado, strange, extraño, top, cima y bottom, fondo. ¿Y Marisa Lar? Estos son los seis tipos de quarks diferentes. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una escala mental de cómo son estas cosas, porque los átomos son muy pequeños. Pues vamos a calcular cómo son. Pensad que si los neutrones y protones que están en el núcleo tuviesen 10 centímetros, los quarks y los electrones que dan la vuelta alrededor, los quarks dentro, tendrían 0,1 milímetros de diámetro. 0,1 milímetros de diámetro, ¿lo tenéis claro? ¿Vale? ¿Esta medida? Pues el átomo entero, lo que es el diámetro del átomo por donde da la vuelta el electrón, llegaría a tener 10 kilómetros de diámetro. Para que lo veáis en el dibujo, si esto tiene 10 y esto tiene 0,1, esto entero tiene 10 kilómetros. Entonces, pero eso es una tía en bola, el, ¿no?, núcleo. Entonces el núcleo. Vale. Entonces, vale, el, no espacio, podía decirlo. El espacio que hay entre el núcleo y el resto del átomo, entre el núcleo es y muchísimo. El átomo hay un espacio. Es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más miras, más vacío está todo. No sé si me entendéis a lo que voy. Hay un hueco, sí. Porque hay un hueco demasiado grande. ¿Demasiado grande? Demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos materia o somos información? Porque cuanto más miramos dentro, más vacíos estamos. Esto lo intenta explicar la mecánica cuántica. ¿Qué pasa? Que algunos dicen que rige las cosas pequeñas del universo, pero no está regida por las leyes físicas tradicionales del mundo que vemos. Os voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, el principio de superposición de la mecánica cuántica. Esto quiere decir que un objeto posee simultáneamente dos o más valores de una cantidad. Esto dicho así, te quedas... Bueno, os lo explico de otra manera. Un sistema cuántico, además, no puede ser medido, ya que al observar un objeto cuántico deja de comportarse de manera extraña, por así decirlo. Al observarlo, se posiciona en A o en B. Esto quiere decir que cuando un científico mira por el telescopio, ¿no? O sea, por el microscopio, y se pone a ver los quarks, ¿vale? Puede ser o A o B, pero si lo miras, es A. ¿Sabes? Hasta que no lo miras, no se posiciona uno de los dos. ¡Ay! ¿Vale? Exacto. Pero la historia es esta, que cuando tú lo mides, cambias el comportamiento de esta partícula. De esta rareza de la física cuántica, se hizo famosa la paradoja del gato de Schrödinger. ¿La conocéis? Sí, yo tengo un gato en casa. ¿Sí? ¿La habéis oído? Sí, pues sí, acaso, sí. La explico brevemente. Hay un gato encerrado en una caja, también una botella de cianuro. Una partícula cuántica, dependiendo de si está en una posición A, activará un mecanismo que romperá la botella y el gato morirá. Si está en posición B, no activará nada y el gato vivirá. Pero como es un objeto cuántico, está en A y B al mismo tiempo. O sea que el gato está vivo y muerto a la vez. Y solo cuando abras la caja, descubrirás si el gato está vivo o muerto. Porque cambiarás el estado de esa partícula. Entonces, ¿nosotros creamos la realidad al verla o no? Porque si al mirar un átomo, las partes más pequeñas, cambias cómo es ese átomo, ¿creamos nosotros la realidad al verla y al tener conciencia de ella? Yo antes de abrir la caja, por el olor ya... Sí, si el gato está vivo o muerto. Muy buena, muy buena. Muy, muy astuto, sí, señor. Aquí que huele a gato muerto con cianuro. Si la caja es de cartón más gordo, más fino, el olor sale mal. Se nota. Te digo yo que. Es que los hippies somos así. Ya te digo, de oler colores fuertes. Los raperos, bien. Está claro que no van a llegar a ese concepto, pero los hippies. No, sí. No lo tienen tan claro. ¿Qué pasa? Otra propiedad extraña de la mecánica cuántica es el entrelazamiento. ¿Qué quiere decir? Que dos partículas pueden compartir información al instante si se encuentran en dos extremos del universo. ¿Os quedáis con esto? Sí, sí, nos quedamos. Sí, ¿verdad? No tiene atendido. Mirando la tierra. Entonces, si dos partículas y dos átomos pueden compartir información, o sea, tú cambias una cosa en una molécula de aquí y puede afectar a una, a la misma partícula. Si la mandaras a la otra punta del universo, se cambiaría igual. Esto podría ser una de las bases del teletransporte, porque si tú tienes aquí partículas y las cambias y has enviado otra parte a otra punta del universo, ¿te podría llevar hasta allí? Esa respuesta. Esa, por ejemplo, esa respuesta. Este momento ya no está, perdón, tío, esa respuesta, canario, no me la esperaba nunca. Nunca. Bueno, ha quedado profundo el pensamiento que tienes. Yo creo que ha quedado bastante claro. Se me ha escapado a un proto. Muy bien. Venga, os voy a poner otra cuestión, aunque sé que vais a hacer lo que os dé la gana. Si esto es así. Pues tío, que yo no sabía que eras tan listo, tío. Solo me lo hago, es todo lo que busco. Joder, y si esto es así. Heavy y raperos, tío. Sí, sí, no te lo vas a contar. No te preocupes, que después vienen las tontadas. Si esto es así, ¿dónde va nuestra conciencia cuando te mueres? Porque si ponemos que somos información, ¿podría ser esta una de las claves de por qué la gente cree en la reencarnación y en todo esto? ¿Podría irse nuestra conciencia a otra punta del universo? ¿Por qué no, verdad? El chastas me mira diciendo, ¿por qué no? Pero no habléis ninguno, que no pasa nada, no os preocupéis. No, depende de lo gorda de la punta. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que muchos estáis preguntando, ¿y todo esto para qué cojones me sirve saberlo? Porque ¿qué aplicación tiene que yo sepa que una partícula puede ser A o B y que pueda compartir información y a tomar por el culo del universo? Perdón por el lenguaje, pero... Madre mía. Os voy a poner una aplicación. Un ordenador cuántico de unos cuantos bits superaría el poder computacional de todos los ordenadores existentes, debido a que un bit no solo tendría un 1 y un 0, porque ya sabéis que los ordenadores leen en sistema binario, sino que podría tener 1 y 0 a la vez. Además, mientras los PCs actuales leen el código binario secuencialmente, un PC cuántico lo podría hacer a la vez. Es decir, que si este principio de la mecánica cuántica se aplicara a la tecnología actual, nos dejaría a todos flipados. Y dejaría toda la tecnología actual obsoleta. Bueno, hasta aquí ha llegado la movida científica. Desde luego, me parece que la voy a tener solo que hacer los días que esté solo. Porque la gente en su casa no lo escucha. Estés donde estés, no me escuchas. No lo ves. Pero mientras yo estoy hablando de átomos aquí, el nano está haciendo dibujos de gaitas, de pijas, digámoslo así. En un cuaderno y me los va enseñando. Así que hasta aquí, mira que yo lo hacía. Yo intentaba enseñaros algo del universo. Digo, ya que vienen al Cantamañanas, que se vayan con algo. Con un poco de base científica, pero ya veo que da igual. Vamos a ir con bastante cerveza en el cuerpo. Vale, pues no te preocupes, que son las 12, la 1 menos 20 ya del mediodía, 12 y 42 exactamente, en el reloj de Radio Topo. Os voy a poner un pepinazo más de los System Shock, recomendado por nuestro amigo Chastas, que está aquí. Y después tenemos recopilación conspiración. Repasaremos todas las movidas conspiranoicas que ha habido en el Cantamañanas. No te despegues de la 101.8. Recuerda siempre la voz de los sin voz. Sorry. con la música de los System Shock y este Fixed. Llegamos a la 1:15 del mediodía. Tiempo para que nos pongamos conspiranoicos. Claro que sí, porque este año 2012 también hemos repasado muchas conspiraciones en el Cantamañanas. Y hoy me he traído una recopilación de todas las que hemos hecho para ver qué os parecen. Hoy que tengo invitados tan selectos, veremos lo que sale de aquí. En el Rincón Conspiranoico, como ya sabéis, hablamos de muchísimos temas. Por ejemplo, hablamos alguna vez de energía. ¿Con qué? ¿Os recordáis la marea negra de los mineros que salieron en contra de los recortes, que ha sido la minería este año? ¿Os acordáis o no? Sí. Gracias por contestar yo, a la primera. Yo no. ¿No te acuerdas? Pues te recuerdo que los mineros salieron a la calle y dieron bastante jaleo porque les recortaban un montón de millones de las perras que tenían, si no recuerdo mal, el 60%. Entonces, ¿qué pasa? Salieron para quejarse de estos recortes. ¿Qué pasa? En el Rincón Conspiranoico dijimos que estos recortes podrían ser para cargarse un recurso y tener que depender de los mercados que España tiene, ¿sabes? Porque tenemos muchas cosas, pero también hay titulares que decían: España vende más energía de la que compra. Si tenemos energía para vender, ¿por qué tenemos que comprar? ¿Por qué os queréis cargar el carbón que es nuestro? A ver, un momento. Yo he dicho que no me acordaba para que lo explicaras y tal, pero gracias. Sí que me acordaba. Gracias por hacerme la cuña. Muy bien. También, somos profesionales. También en el ámbito de la energía hablamos del motor de aire. Os recuerdo que Tata Motors llegó a comercializar un diseño, un motor de aire. ¿Sabíais que había coches con motor de aire? ¿No teníais ni idea? Pues el motor de aire ya está inventado desde hace muchos años. Os recomiendo que busquéis información y también hablamos de él en el Cantamañanas, claro que sí. Si nos gusta el aire, porque hay gente que dice: hombre, es que el aire es que seguro que no tira. No, a mí el aire me encanta. Nos fijamos en la gasolina. ¿Sabéis que hay gente que dice que el petróleo es inagotable? Pues sí, hay gente que el petróleo dice que es inagotable. Y además, que su origen no es un origen biológico. El padre de la teoría del origen orgánico del petróleo es Mikhail Lomonosov. Es decir, porque dicen que el petróleo son los bichos y las plantas que había antes en el planeta, que se han solidificado y están debajo de los extractos de la Tierra. Pero hay gente que dice que no, ¿sabes? Posteriormente, el químico Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica de los elementos, que todo el mundo se tiene que estudiar, los químicos y todo esto, consideraba ya el origen no orgánico del petróleo. Entonces hay gente que dice que el petróleo, como no sale de las plantas y de todas estas cosas, ¿sabes?, que esto no se tiene por qué acabar. Eso también lo comentamos en el Cantamañanas, en el Rincón Conspirano. O sea, todo eso lo estás leyendo, ¿no? Eso no lo puedes saber tú así de memoria, ¿no? Sí, son las pequeñas cosas que tiene la radio. La gente solo me oye la voz, pero yo en realidad estoy mirando una pantalla de ordenador, ¿no? Vale. Y aparte me estás mirando con cara de... ¿Luego te voy a pegar una paliza? No, que va, no te preocupes. Sabía lo que me tenía cuando estrellé, o sea que no pasa nada. Vale. No, pues eso, que lo tienes todo ahí escrito. Exacto, ¿no? Que tú no lo sabes de por sí. Lo tengo todo hilado, no. Y esto me lo preparan unos duendes por la noche. Parece que yo lo no sabes, hago nada, pero no lo sabes. Exacto. También hablamos de economía. Ahí, ¿os acordáis? De economía tampoco sabes, pero como lo tienes escrito ahí, a la hora de decir ahí mogollón de cosas. Vale, guay. Ya te lo hemos pillado, vale. Es lo que hay. Vale, eres guay. Muy bien, tío. Hablamos del el rescate de España. ¿Os acordáis del rescate de España? Cuando lo rescataron los bancos. Sí, es verdad. Sí. Nosotros hablamos de que era una venta de España. Ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿qué creéis? ¿Nos rescataron o nos vendieron? No, mintieron. Mentieron. Eso. ¿Cómo es posible que teniendo 5 personas en el estudio solo conteste el nano y además para decir estas historias? No podéis hablar algún, por favor, por favor. Nos complicaron. Comicharon. Bueno. Madre mía, bien. Os veo animados a todos, Vale, es que estoy rodeado de raperos y de heavy. Madre mía, y es lo que hay. No, ¿sabe lo que hicieron? Nos confabularon. Vale. Puede ser que estuvieran confabulados para crear esta crisis programada de la que también hablamos, porque algunas fuentes conspiranoicas predijeron el colapso del euro y del dólar, que de momento no ha sucedido, pero aún así, había gente que la predijo. ¿Cómo podríamos haber logrado este colapso del euro y del dólar? Pues por ejemplo, hundiendo los bancos. Os recuerdo que Leopoldo Abadía dijo en Salvados: 20 delante de un banco y te cargas el banco. Desde el Cantamañana os hemos dicho muchísimas veces que la economía no existe y que ciertamente si fuésemos todos al Santander o cualquier entidad bancaria y nos pusiésemos a sacar todas las perras, al final el banco se va al garete, así no habría que rescatarlos, digo yo. Que se vayan a la bancarrota y haríamos una bancarrota programada. También hablamos de ello en el Rincón Conspiranoico. Y pues acaso alguno no se acuerda y pensáis que los euros y los dólares van a seguir existiendo, os recuerdo que también hay mucha gente que dice que la moneda mundial está muy cerquita. Y tan cerquita que ya la llegaron, que ya está fabricada y toda. El presidente de Rusia en 2009, Medvedev, ya mostró en la rueda de prensa de la cumbre del G8 esta moneda única. Os recuerdo, os la voy a enseñar aquí. Esta es la moneda única. que propusieron en 2009. Un 1. Tenéis imágenes en Google, por ejemplo, buscáis en imágenes moneda única mundial y aquí tenéis esta moneda universal que se inventaron. ¿Llegaremos a tener una moneda oficial para todo el mundo, que todas las en todo el mundo las perras valgan lo mismo, que al final será todo una grandísima mentira? Hay moneda de economía, hay moneda mundial, de verdad. Moneda de 100. Pues no lo sé si hay moneda de 100. Oye, como hay, si hay de 1, pones un 0 y un 0 de 100. Claro que sí. Las tenés que juntar. Lo dice porque la moneda se ve como un 1. Lo que más me preocupaba a mí de esto de la moneda mundial, como ya veis que ya está creada y todo, es que también la cumbre del G8 proponía al FMI como el Banco Mundial Global. Entonces, yo no les tengo mucho cariño al Fondo Monetario Internacional, no sé si vosotros sí, pero a mí me parecería fatal. A Ámbar le tenemos mucho cariño, que creo que es lo que más... No, es que, mira, toca. Por favor, no dejéis que hablen a no más, contestarme alguno, por la favor. La cerveza por favor, es lo que mueve el mundo. Tengo ¿cómo puede ser? Madre mía, nada. Vale, de acuerdo, venga, a ver si se anima alguna, venga. También hablamos de algunas cosas que hay... pueden ser verdaderas o falsas, nadie lo sabe, pero mucha gente cree en una cosa o en otra. El por color ejemplo, magenta, por en ejemplo. La gran estafa del calentamiento global, también el color magenta. No, no. El color magenta es rosa. La gran estafa del calentamiento global, ¿vosotros qué creéis, chicos? ¿El calentamiento global es realmente cierto? Por esto del CO2 y todo esto, ¿vosotros qué pensáis? Según el primo Rajoy, una mentira. Según Rajoy, es una mentira. Según el Partido Popular, es una mentira. Según el PSOE, seguro que al final también para ellos es una puta mentira. Bueno, no les pregunto a los partidos políticos, os pregunto a vosotros. El rojo del grupo. No, Lagarto Harto no es político, no es un grupo. Somos unos cabrones. Madre mía. Pero no somos apolíticos, ¿sabes? Córtale. Ya veo que da igual lo que os pregunte. Nosotros lo que queremos es matar a Alejandro Sanz simplemente. Y a Melendi, coño. Que a nosotros el calentamiento global no es una polla. Madre porque mía, somos heavy, tío. Que sepáis que hay mucha gente que dice que el calentamiento global no viene, no es culpa del CO2 este que dicen. Es de bueno, los gritos de Melendi, o de los gritos del la lado. Vida. Hay mucha gente que dice que el CO2 no es el culpable. Como por ejemplo Nigel Farage, que es un eurodiputado por Freedom and Democracy y que fue herido en un accidente de avioneta. A lo mejor lo intentan matar por decir todo esto. No lo sé. También hablamos de los puñetazos homeopáticos. ¿Alguno cree en la homeopatía de aquí? Yo en los puñetazos homeopáticos. No. A mí que no me den ninguno, tío. Madre mía. Por favor. Bien, hablemos de más puñetazos. En este caso, un puñetazo a la mesa. Hablamos también el 23F del golpe de Estado. Esto... ¿fue realmente un golpe de Estado o fue una estrategia para comernos la monarquía? Estrategia, tío. ¿Estrategia? ¿Sí? Dura, ¿sí? Este 23 de febrero del año que viene volveremos a hablar de ello. Porque el golpe de Estado hay mucha gente que dice que fue una estrategia para que nos comamos la monarquía. Yeah. Más cosas que tuvimos en el rico conspiranoico. La sojodependencia del país. Porque, por si no lo sabéis, muchas de nuestro ganado se alimenta con soja transgénica. Entonces, ¿qué pasa? Hay fuentes conspiranoicas que dicen que la soja transgénica causa la esterilidad en la tercera generación de cerdos que son alimentados con ella y además produce que haya un aumento de hembras. Mira, entonces, como los borbones. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Como los borbones, no. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que dice que como... la soja, ahora te la venden también en leche y en muchos otros alimentos, y también es transgénica, nos podría llegar a afectar a los humanos. Recuerdo que el titular decía que aparte de haber más hembras, también les hacen que crezcan un poco las tetas y todo esto, que esto puede llegar a estar bien, pero bueno. En cualquier caso, la mafia de la soja también es una mafia mundial que arrasa un montón de selva para practicar el monocultivo y que muchos medios aseguran que llega a hacer hasta asesinatos y todo. Podéis mirar información en la red sobre esta sojodependencia y sobre la mafia de la soja. Lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Madre mía, hoy vas a salir de aquí alucinados. Gracias. Hace 50 minutos llevaba un ciego que te caga y ahora resulta bueno. que sé lo que es una toma. Venga, va, que me va a dar me va a dar tiempo a hacer todas. También hablamos de un enigmático ingeniero solar que se autodenominó presidente del Centro Observatorio Solar, el señor Pedro Gaete, que no sabemos si está drogaete o no, pero que dice que predice terremotos según las ondas solares y que llegó a acertar 2. Así que habrá que prestarle un poquito de atención o no sabemos si puede estar drogaete, como dijo Pervis Pascu en su día. En el último programa hablamos de la Nochevieja zombie, además estabais vosotros dos. Al final, no sé qué va a pasar. De momento, la profecía maya no se ha cumplido. No se ha cumplido, o sea que habrá Nochevieja zombie, se caerá Fukushima por algún terremoto y nos volveremos todos zombies, súper radiactivos. Pero se mantiene, así que el mundo siempre está a punto de extinguirse. Más que los heavy, sí, es así. Es. Ya, te digo. Ya te digo. También recuerdo que con esta historia del 2012 había mucha gente que estaba alarmada porque a lo mejor venían los Anunnakis desde Nibiru. ¿sabes? Que había mucha gente que se pensaba que iba a chocar contra nosotros. Entre otras cosas, ¿por qué? Por esta imagen, que os recuerdo que captó el telescopio de la NASA, el Solar Dynamics, captó esta imagen de una esfera negra tomando energía del Sol, aquí la veis, y mucha gente se preguntaba qué era esto. El científico Alex Young, del Centro Espacial Goddard, se apresuró a desmentir que esto era una erupción solar, que eran bastante frecuentes. Lo que pasa es que el ángulo que había tomado la fotografía era justo el que se veía esta esfera, pero mucha gente pensó que esta esfera realmente estaba tomando energía del Sol, porque además estuvo así durante 2 días, creo recordar, y después se fue. Entonces, mucha gente se quedó flipada y dio esta esfera, pensó que era una nave de los Anunnakis que estaba ahí cogiendo fuerza, o el propio planeta Nibiru, que cogía fuerza para venir hasta la Tierra aquí a reventarnos. Hoy 22 de diciembre, pues bueno, que no sabemos si a lo mejor están de camino, pero de momento no se les ha visto por el espacio. ¿Qué pasa? Hay gente que con esto se ha quedado desencantado, con esto de que no se acabe el mundo el 21 de diciembre, porque hay mucha gente que esperamos un cambio, ¿no? Estamos hartos de las cosas y todos esperamos que pase algo, ¿no? Que cambie el mundo, pues vamos, por cojones, perdón, pero por cojones. Pues para todos los que esperáis un nuevo apocalipsis, y no vienen los reptilianos de momento, que sepáis que el asteroide Apophis, y esto sí que es ciertamente, lo podéis ver en la página de la NASA. Sí, se llama Apophis, supongo que porque es el primero, como los terremotos. Igual que los huracanes, el primero que viene le ponen la A, el segundo la B y el tercero la C, los nombres son así. En los asteroides igual. Pues el Apophis llegará a la Tierra en abril del 2029. Esto sepáis, os vuelvo a repetir que es cierto, lo podéis ver en la página de la NASA. ¿Y qué pasa? Que en el 2029 pasará cerquita de la Tierra, pero hay un estudiante que dijo que podría tirar satélites de comunicaciones. O sea, que para que veáis lo cerquita que pasa. La NASA lo ha desmentido y dice que con sus cálculos no va a tirar nada. Pero que sepáis que el asteroide pasa. Entonces, pasa en 2029, pero en 2036 volverá. Porque nos coge onda y vuelve a pasar. Entonces, ahí no se sabe del todo si va a coger una elipse y nos va a meter o no. Entonces, para todos los que esperaréis un apocalipsis, que sepáis que en el 2029, por lo menos, hay otro. Si no pasa antes, lo de Fukushima o cosas peores. Mira, Bruce Willis pondrá una bomba en el asteroide y... Vete a saber. O también está la misión Sancho, que os recuerdo que están intentando mandar satélites a asteroides para meterles un poquito más de peso y desviar sus trayectorias. Pero bueno, hablaremos de ello el año que viene, segurísimo. Y por último, también hablamos de control. Por ejemplo, ¿con Durex, qué? ¿No? No, de control y de Durex, no. Además, que sepas que en Radio Topo no se puede hacer publicidad. Hablamos de la reforma del Código Penal para el mundo digital, porque os recuerdo que este año cambiaron el Código Penal y había leyes en contra del sexting y de muchas cosas, de, por ejemplo, si convocas manifestaciones a través de móvil, te pueden trincar y meterte una denuncia, o en la cárcel, por ejemplo. En el calabozo, por lo menos, una nochecita te la pasas seguro. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, hombre, pero si mientras no te metas en Twitter y en cosas así, como ya sabéis, estamos rodeados de cámaras. Y recuerdo que Microsoft creó un sistema que monitoriza la actividad de sus empleados, tanto en sus ordenadores y móviles como en su conducta gestual o en las conversaciones, que se puede extender a todo el mundo. Es decir, que las cámaras cuando te miren, si estás contento lo saben, si estás triste lo saben. Y además, para probar todo esto y que sea factible, la tecnología Kinect, que son un cacharro que venden para las consolas, no sé si sabéis lo que es el Kinect. Es un cacharro que se vende para una videoconsola y te capta los movimientos, ¿vale? Pues esto, ahora te lo venden. ¿Y qué pasa? Con esto, al final se apoyarán para que tú puedas, cuando vayas por la calle, te mire una cámara y diga, este tío le está diciendo a este qué tal, solo por los gestos, y además te controlará los labios y todo, así que... Es de Al-Qaeda, ¿no? Lleva un cinturón de... Exacto. De bomba. O lo que sea, madre mía. Como ya veis... ¡Ey, cuidado con ese que es negro! Un montón de contenidos que tuvimos en todos los rincones conspiranoicos de este año. Por si queréis saber más a fondo sobre alguno de ellos, os recomiendo que busquéis todos los podcasts del Cantamañanas, como siempre, a través del Facebook de El Cantamañanas o en la página de Radio Topo, radiotopo.loblezapaturra.org. Y hasta aquí la recopilación conspiraciones, la 1:00 p.m. exactamente, y en el grabador me quedan 4 minutos. Pero hoy que es Navidad, prometo que me voy a estirar, pero solo 5 minutitos, porque ya que me habéis liado... Voy a poner una canción más, después tendremos la recopilación de las mejores noticias locas que han sonado durante todo este año en el Cantamañanas de Radio Topo. Pero antes os pongo un temazo para echar el último traguito. Algo que va cogiendo ritmo. Como ya sabéis, en el Cantamañanas tenemos todos los estilos. Y el otro día, navegando por internet, me encontraba esto y la verdad es que me entró bien. Ya verás. ¿Entró bien? Sí, sí, me entró bien como sonido, ya verás. Ah, como este sonido. Caso, escuchamos la música de Boomara. Sonido gordo, ¿no? Escúchame, la música de Boomara y este Hunter Gypsy's Car Orquesta. Yo creo que vais a gozar, ¿eh? Un poquito de ritmo. Y después seguimos con más aquí en el programa más natural. No te despegues de Radio Topo. morì, paro che fossi oggi lì. Cincirinci puba maro, zigni e sciusci e hai demore coi romessa. Cincirinci puba maro, zigni e sciusci e hai demore coi romessa. Chavale romale, chavale romale, chavale romale, chavale romale, hai la tequila. Sarò male pucella, odio rifuse sciudella, devla devla sa chale, buba mara vuoi ti arresea. Ero male la sciunel, e chavore in google su carrel, ci voto ci ringi spil, traio de rom, hai romi. Coromessa, cingirinci buba maro, zignie, sciuscie, ai demore coromessa. Chavale romale, chavale romale, chavale romale, chavale romale, ai de tequila. Accella, devla devla baciale, buba mara pocine. Ero male nasciune, e c'è vuole google surale, buba mara sciaiori. Barro girga voi sì, oggi lì. Gingirinci buba maro, sì. Con este Bubba Maro de la Antwerp Gypsy Orquesta llegamos ya a la 1 y 4 minutos del mediodía, y como no me quiero estirar mucho, no la voy a dejar ni acabar. Y vamos a ir con las, ya que con las movidas científicas y con el rincón conspiranoico no habéis querido hablar, espero que con las noticias locas, ya que os gusta decir tontadas, digáis tontadas por lo menos. Bien, entramos en el campo bueno. Claro que sí, porque como ya sabéis, el Canta Mañanas todas las semanas buscamos los titulares más locos que nos deja toda la prensa mundial y todas las webs. Y en este caso me he traído una recopilación de los que más gracia me han hecho a mí durante todo este 2012. En este caso, para estas fechas navideñas, salieron estos titulares. Detenidas tres personas que vendían droga a cambio de cupones y décimos de lotería. Ay, cambiaban ahí. Venga, ¿qué quieres? Un chivato hierba, dame un cupón. Y si ya salís perdiendo. Y, bueno, y si, exacto, pero mira, hay gente que ya, en vez de pasta, pues mira. También un helicóptero se estrelló cuando colocaba un árbol de Navidad del año pasado, ¿eh? ¿El helicóptero colocaba el árbol? Sí, sí, el helicóptero colocaba el árbol. Supongo que este año se lo habrán planteado de otra manera en este pueblo y lo habrán puesto con un camión o algo, pero vamos. Eso sería Albacete, ¿no? Sí, y también en adornos navideños, pues hay gente que está muy loca. Y recuerdo este titular que decía que la policía local recupera un semáforo que tres jóvenes se habían llevado para decorar su piso. No fue en fechas de Navidades, pero la verdad es que como decoración aquí está bien. Os podríais echar uno para el local de Lagarto Jarto, yo creo que un semáforo. Gracias a la policía local porque vela por nuestra seguridad. Muy bien, Ano. De verdad. Di que sí, y hacen una gran labor. Gracias a la policía local, gracias. Exacto. Oh, yeah. Cambiamos de tercio. En este caso, estos titulares me hacen mucha gracia porque hay gente que mete la pija en sitios muy extraños. Y leí titulares como este: ingresado en urgencias con el pene atrapado en un cojinete. Sí, sí. Y este otro: los bomberos evitan la amputación de un pene atrapado en un tubo de acero. Que es lo bueno de estos titulares es cómo se lo explica el tío al médico cuando vas a verlo. Me he caído empalmado encima de un tubo que no hace falta que colega. Se lo explique. No hay nada que explicar. Llegas con él ahí y ya está. Pues ¿Qué demonios es esto? Pero los bomberos evitan la amputación. Sí. Creo que le han cortado el rollo al tío porque ese tío quería cortarse el pene. Hombre, el tema ya lo tenía con el tubo. La historia es que recuerdo que el titular decía que había ido al médico y el médico dijo que con metal no sabía hacer nada y tuvieron que llamar a los bomberos para que acudieran allí. Exacto, del metal no sabía nada. También gente que se pasa de usar Seguro que era rapero. Gente que se pasa de usar la pija. Este titular se lo tenía bien merecido este hombre. Muere tras 12 horas de sexo y Viagra. Merecido, por espabilado. El cuerpo tiene un límite, tío, no te pases. Joder, pero moriría contento. Hombre, moriría contentísimo. Más contento que este siguiente protagonista, que este también me hizo muchísima gracia. Adquiere un alargador de pene por internet y le envían una lupa. Este me suena. Este era la bomba. Este era la bomba. Imaginaros la cara. Imaginaros la cara. No, bueno, cuando lo contaste. No, el tío lo veía grandero. Claro. En estas fechas navideñas, a lo mejor a alguno le pagan la extra en mano. Pues tener cuidadito si tenéis perros. Recuerda este titular: el perro de una familia se traga un sobre con $1,000 en billetes. Menuda chasta. Se te come la extra el perro. Además, recuerdo que la familia había conseguido recuperar del culo del perro $900 en billetes y los había mandado a Hacienda para que se los devolvieran. ¿Y los 100 que faltaban? Para el perro, de propina. Ah, como las cabinas telefónicas. Claro que sí. Y sin dejar los animales, también hay gente que no lo soporta, a veces según la cantidad. Recuerdo este de un hombre se separa de su mujer porque no puede convivir con sus 550 gatos. 550 gatos. Qué poco aguante. Según cómo sea la casa, no puedes convivir porque tienes gatos hasta dentro de la nevera. O sea, en un piso de 30 metros ahora, por ejemplo, ¿cómo metes 550 gatos? Pues madre mía. ¿De otro? Está claro. También otros mucho más locos, como por ejemplo este que decía: le tatúa un zurullo en la espalda a su novia por haberle sido infiel. Este también lo recuerdo muy bien porque era un tatuador famoso que su novia, al ponerle los cuernos, el tío se cayó como un puta y dijo: espera, cariño, que te voy a regalar un tatuaje en la espalda, te voy a hacer una escena de Narnia, de la película de Narnia, ¿sabes? Y le hizo en la espalda, pues eso, un zurrute con moscas y todo el copón. La verdad es que es una buena venganza. El amor es una mierda, tío. Otro más, antes hablábamos de oficios con futuro y para que veáis que algunos de los que decía parecían descabellados, pero para que veáis lo que se inventa la gente. Un hombre gana 300.000 euros robando carros de centros comerciales. Este hombre sustraía carritos del Prica, del Acampo y de todo esto, se los llevaba a vender como chatarra allí en Madrid y sacó pues eso, 300.000 euros. Más la moneda. Y la moneda. ¿Y qué hacemos aquí? Y las ruedas eran de plástico, que las he visto yo. No sé si debería decir esto, pero hay algunas llaves de portales que te dejan coger un carro del supermercado sin tener que echar la moneda. La de mi portal puede. Pero yo lo dejo ahí, no aconsejo que lo haga nadie. ¿Y tú que vivías? Yo solo lo digo. Bueno, lo dejamos también. Está llamando a la policía local ahora mismo. Puede ser. También había titulares más locos como este, que decía que proponen restaurar en Florida el derecho a lanzar enanos contra una pared. ¡Ojalá! Oye, ¿por qué? ¿Por qué me has mirado, hijo de puta? Está tenido mala hostia. Hombre, le he cogido adrede. La he cogido adrede porque ya me imaginaba que venía. Tía, qué bueno sería. No, que lancen enanos, claro. Claro que sí. Yo lanzaría enanos a todas horas. Otras formas de morir si no eres enano. Por ejemplo, de demasiado fútbol. Recuerdo este de fallece un chino por sobredosis de Eurocopa. Se pasó tantas horas ante el televisor, le entró ahí un chungazo y se pasó de Eurocopa. Oye, y que abran los ojos, tío. Además, el año que viene no hay mundial. Al siguiente, a ver si fallecen más chinos por el mundial. Pero bueno, también sin irnos de China, recuerdo este: fugitivo chino burla a la policía durante 13 años siendo el actor de éxito en la televisión. Que este también era muy bueno, ¿eh? Te fuga de la policía y tal, y luego como sale en la tele nadie se lo piensa, ¿sabes? Pero bueno, ya acabo con 13 años. Sí, acabo con estos tres que también tienen su miga. El año pasado la ONU recibió por error 16 kilos de cocaína en su sede de Nueva York. Por error. Seguro que no fue queriendo, por error. Este otro, que la verdad es que yo no sé cómo se lo explicaría este tío a la policía, pero hubiera sido para grabarlo. Zimbabuense es descubierto por la policía copulando con un burro y declaró que era una mujer que de pronto se convirtió en un animal. Bueno, a mí no me parece tan extraño esto. Ah, ¿no? Tú lo harías, ¿no? Por ejemplo, si te cogen zumándote un burro, le dices: no, perdone, que era una chavala, pero me he pestañeado y se ha convertido en un burro. Yo no daría explicaciones, diría: me está zumando el burro porque me ha puesto. Lo malo es despertarte con el burro por la mañana en la cama, ¿sabes? Además, te deja todas las sábanas marcadas. ¡Esto es el padrino! Te deja todas las sábanas marcadas ahí con las pezuñas. Claro, claro. Además, el olor no se va, aunque laves las sábanas. Se va. Yo tengo. Sí, yo recuerdo. Experiencia personal, cuéntalo. Tuve un burro. ¿Has tenido un burro? Sí, bueno, fue un burro, tenía el pelo bastante terso. Yo le echaba un poco de Fructis de Garnier. Y dale. Para que a mí no me. Es que a veces cuando se me acercaba me. no sé. Te pinchaba un poco, ¿no? Sí, entonces. Vale. Ya veo que con los dientes a la hora de amar no tenías problemas, sí, pero vamos. No, los dientes no los utilizaba el burro para nada. Vale, de acuerdo. Muy bien. Ya acabo leyendo este último. Que ahora que estamos en Navidades hay mucha gente que se acuerda de la iglesia, ¿verdad? Son fechas entrañables. Pues recordamos este titular de que un párroco muestra no se perdona ni una, vale, gracias. No. Un párroco muestra por error fotos de porno gay en lugar de un PowerPoint sobre la primera comunión. Todo por, tiene por error sentido. También. Todo ¿sabes? Encaja. Por error. Claro que sí. La cuestión es, ¿qué hacía este hombre con fotos de porno gay? Bueno, haz lo que quiera. ¿Qué no hacía este hombre? Por lo menos no eran fotos de niños, pero bueno. ¡Uah! Ahí lo dejo, venga, va, que se me va la lengua. Os pongo un temazo más y después la despedida, porque vamos, el programa más aturullado de Canta Mañanas para acabar el año, yo creo que va a estar muy bien. 2:09 de programa ahora mismo y además son las 13:12. Escuchamos este pepinazo de los Dremen de su último disco, Final Boss, que os podéis descargar de forma caribeña por internet. Y después la despedida y nos vamos a echar el bermuda con toda esta peña. ¡Venga, a saltar! Remind me the way, Galango tell me. Every day me beg and change your mercy. Come free your soul, happy see you clearly. Teach love all over to the world and them babies. Remind me the way, Galango tell me. Every day me beg and change your mercy. Come free your soul, happy see you clearly. Teach love all over to the world and them. Time to return, come back, stop that. Fight to each other, figure reach money top up. Living the thing everyone forgot. Open my eyes and see clear now. I'm looking for a door to finally take my way through. Take off here somehow. Breathe in, break through me. There's no way you can turn and return me. Do not treat me like an emergency. All the children are crying for mercy. Be my lady way, get on your belly. Every day they can change your mercy. Come for yourself, have you seen clearly. Teach the love and the world and them baby. Remind me the way. Galango tell me, every day me beg and change your mercy. Come free your soul, and we see it clearly. Teach love all over to the world and them babies. To the world of them crazy civilian. To the world of them drink like a criminal. Never follow them bad and subliminal. In the end you forgot be spiritual. World what's a despair. See the charity disappear. Why not go fight your fear. Sucking them blood till the end of these days. You better let go. Return, come back, stop that. Fighting each other, figure reach money top. Living the thing everyone forgot. War of injustice, sick and plenty. Time to return, come back, stop that. Fighting each other, figure reach money top. Living the thing everyone forgot. Can't follow in your steps. Remind me the way, Galango tell me. Every day me beg and change your mercy. Come free your soul, happy to see it clearly. Teach love all over to the world. Con este pepinazo, el Remind de los Dremen, llegamos a la 1:16 del mediodía. Y lamentablemente el Canta Mañanas de Radio Topo llega a su fin por este año y por esta 26ª edición. Me encanta que digáis siempre lo de oh, pero no nos da pena nunca, no pasa nada. Claro que sí, ya todos vosotros, que no os apene, porque ya sabéis que el año que viene volveremos aquí con más movidas científicas, con más recopilación, bueno, con más rincón conspiranoico y con más noticias locas, buen rollo, colaboradores y todos los invitados que pueda traer. ¡Ay! hasta que ha llegado el programa más natural. No desconectes de Radio Topo, porque ahora los sábados por la tarde ya sabéis que también tenemos programación. Repetimos programas de otras radios, que ahora mismo no recuerdo, y también está nuestro el programa de nuestros compañeros de la Jaima Saharaui. Como siempre, no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, los mejores contenidos y los locutores más locos de la radio. En el programa de hoy, agradecer de nuevo la visita de Chastas y, el Ucra de Mil Motivos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias sobre todo por la sintonía que os habéis currado. Que como ya sabéis sonará todos los días, porque yo tenía muchas ganas por hacer la competencia. Por hacer la competencia a esos otros programas de Radio Topo. Pero bueno, esos otros programas de Radio Topo que también tienen sintonía. Por fin el Cantamañanas tiene sintonía. Madre mía, y también tenemos que dar muchas gracias a los Lagarto Harto. Muchas gracias por haber venido, chicos. Gracias, porque a partir de este momento tu programa tiene mucho más nivel. Sí, sí, va a crecer. Seguro que la audiencia crece. Igual que yo. Recuerdo que el día 11, si no recuerdo mal, el 11 de enero habéis dicho que tocáis en La Bóveda. Exactamente. ¿No? Sí, será el último concierto. Ese día cerrarán el garito. Por esta trayectoria. Así como tocamos, cierran garito, o viene la policía. Exacto, un saludo a la policía. Puede que cierre el garito, y si no, recordamos que Foronda se va a Argentina, así que desde aquí, que vaya bien el viajito. ¿Se puede decir hijo de puta? Tantas veces no, pero bueno, ¿algo más que queréis recordar? Pues hijo de puta. ¿Algo más que queréis recordar? Cabrón. Venga, Canario, va, tírate, que te estoy dejando este cacho si nos quién? Vamos. Madre mía, no. El Canario. Hombre, yo que sé, a mí, nosotros. No, el canario quería recordar que os podéis descargar el disco de Lagarto Harto de internet. Sí, eso quería. Y el Jamendo. Exacto, Jamendo, su turbo. Jamelga. Y también os Jamendo podéis... por la gentileza de Mago Fermín. Jamelga.jo. Muy bien. Y también os podéis descargar el disco de Mil Motivos, El Poder de la Mentira, en HH Groups, o también el Facebook de Cantamañanas. Pero primero el Facebook de Mil Motivos, perdón. Primero descarga el Lagarto Harto. Primero Lagarto Harto y luego cuando te canses de Lagarto Harto, te descansas mil. Madre mía. Descansa y te descarga Mil Motivos. ¿Qué gallinero de programa que me habéis contado? Tiki tranca, tranca, traun. Bueno, chicos. Como siempre, nos tenemos que despedir con un temazo y una frase célebre. Ya tengo que cortar a Nano y todo, porque esto ya se va de madre. Perdón a los que estáis al otro lado. El programa más natural volverá el año que viene. No tienes ni micro, Nano. No te esfuerces que no tienes micro. O sea, que a la marcha. Como siempre, tenemos que acabar con una frase célebre. A ver, ¿alguien tiene una frase célebre? No, nunca tiene. Bueno, prefiero no abrirles ni el micro. En este caso, me voy a despedir con una frase de Terencio que ayuda. Con una frase de Terencio para desear a todos feliz Navidad y que espero que os haga reflexionar un poquito. La frase dice así: mala cosa es tener un lobo agarrado por las orejas, ya que no sabes cómo seguir aguantándolo ni cómo soltarlo. Con esta reflexión se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte desde las 11. Que pases unas felices Navidades, un feliz Año Nuevo. Que tengas todo lo mejor, que te regalen algo, que no te traiga mucho carbón los Reyes, todo lo que sea. Y muchísimas gracias por el otro lado. Pásalo bien. Adiós. Much. How can I give up on all the days I know I won't? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. I thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on the stormy seas. You know the people are saying strange things. Cause I know you think the face is done. I don't wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. Gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down. Let's play the perfect happy clown. You gotta make a mistake. And people are saying strange things, and I don't wanna listen